En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos en el primer programa del año, en la noche de Reyes y, como siempre, en Onda Cero. Hasta las 4 con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, en la codirección es Silvia Casasola y en nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Y con los siguientes temas que os presentamos ya mismo. Y el rey, el de España, ha cumplido 75 años. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién espía a su servicio? Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. Feliz noche de Reyes. Yo me he venido y es que conste que he dejado mi zapato preparado para los reyes. No es que tenga problemas, es que estamos, el rey ahora mismo es el protagonista, yo creo, sin ninguna duda, de esta España. Es su cumpleaños, cumple 75 años. Y en esos 75 años ha tenido un montón de relaciones con los servicios de inteligencia. Las vamos a repasar, vamos a ver cómo le espiaba Franco, cómo él a su vez mantenía esas fantásticas buenas relaciones y encargaba a los servicios secretos espionajes a sus yernos. Pero no solamente es que el rey espíe a la princesa y al marido de la infanta, sino que en todos los países ocurren ese tipo de cosas, hasta el punto de que hoy vamos a traer aquí la polémica que se ha suscitado por la aparición de un libro de un investigador ruso que comentaremos en detalle, pero en el cual vuelve a acusar a la monarquía inglesa de facilitar y promocionar el asesinato de Lady Di. Y hablaremos de la princesa de Suecia, hablaremos de la princesa de Holanda, incluso también mencionaremos la participación de los servicios secretos en la desaparición pública, no física, sino pública, de Rania de Jordania, porque los servicios secretos están muy vinculados en todo el mundo a los reyes y a las princesas. Trataremos este asunto en materia reservada 12.0. También nos iremos hasta Islandia, el primer país europeo que entró en crisis, el país en donde se produjo una auténtica revolución, una forma distinta de afrontar y resolver la crisis, sobre la que hoy vamos a saber más gracias a Elvira Menéndez Pinedo, profesora de Derecho Europeo en la Universidad de Islandia, una persona que ha participado en los movimientos que tanto y tanto se mencionan en el resto de Europa y que nos propone una visión del asunto de primera mano que ofrece en su libro que acaba de publicar en la editorial Planeta, el libro La Revolución de los Vikingos. Os presentamos a un faraón egipcio, dicen que fue el otro Tutankamón. Lo haremos en la máquina del tiempo, junto a Ignacio Monzón. También hablaremos de la situación en Alaska con Martín Espósito. Hace muy pocas horas se producía allí un terremoto de mucha intensidad, 7,5 grados, pero es que además hay un petrolero cargado de crudo que está despertando todo tipo de miedo. Será en azul y verde. Hablaremos de Charles Darwin, de un cómic sobre él, en la sección de Raúl Sogún. También de la película que habla sobre el fin de Bin Laden y sobre The Master, la película que presenta el mundo de las sectas en Estados Unidos, y sobre una mujer, Rita Levi Montalcini, fue una médico que ganó el premio Nobel y que será protagonista en Mujeres con Historia. Crónicas ante el Misterio con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. Sometemos a examen la estrella de Belén y hablaremos de otra que llegará el próximo año, el próximo día de Navidad, nada más y nada menos. Menuda casualidad, un cometa espectacular sobre el que hablaremos en nuestra sección de divulgación científica con Francis Román Villatoro. Eureka. A través del correo electrónico de rosa.vientos@onda0.es y a través de Twitter con el hashtag #rosavientos podéis estar en contacto con nosotros y participar en los diferentes asuntos y temas que os presentamos en el programa y también en los concursos y en la resolución del personaje incógnito que ya mismo os presenta Silvia Casasola. Silvia, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y feliz año. Muchas gracias igualmente para vosotros. Y para todos los oyentes que, como decías, pues nada, que tenemos esta noche, hemos venido a La Rosa de los Vientos, nos han dicho desde Onda Cero, ¿qué mejor regalo que el programa de La Rosa en directo haciendo la noche con los pajes, los reyes? Decimos, sí, sí, sí, rápidamente vamos para allá. Y aquí estamos. Nuestro es hacer la noche. Exactamente. Nuestro turno hace ya mucho tiempo que era de noche. Bueno, pues vamos a ir con nuestro primer personaje de este año 2013 y vamos a dar las primeras pistas. Nacida, o sea que es una mujer, en una aldea del Ducado de Bar, en Francia. No tenía estudios. Sin embargo, contra todo pronóstico, pasaría la historia como heroína de su país. Así que ya sabéis, en almohadilla rosavientos, en Twitter o en rosa.vientos@onda0.es. Ahí podéis ir indicando qué personaje puede ser y poner también vuestros datos por si tenéis la suerte de ser uno de los elegidos para recibir el detalle, un detallito de nuestro programa, un regalito. Esas son las primeras de las pistas que ofrecemos esta noche para desvelar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Ya sabéis, con almohadilla rosavientos o en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Agua de Islandia, ella señora, baixes de pesca, menja una poma. Año 2007, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, señaló a Islandia. En esas fechas estaba al frente de este organismo el español Rodrigo Rato. Dijo que no existía país mejor y más cumplidor con las normas económicas que Islandia. Pero poco después se situaba como el país con mayor nivel de vida de todo el mundo. Nunca antes ningún otro lugar del planeta había alcanzado tan buenas notas. Parecía el país perfecto. El lugar ideal, el paraíso en la Tierra. Meses después, el sueño se convirtió en pesadilla. En cuestión de horas, de muy pocas horas, los tres grandes bancos del país se vinieron abajo. Fue el mayor y sigue siendo lo crack económico que se ha producido en el mundo. Hubo desconcierto, miedo, inseguridad, pero los ciudadanos se levantaron. Las cosas empezaron a cambiar en apariencia. Emergieron soluciones distintas. Hoy, cuando toda Europa y parte del mundo sufre los efectos de la gran recesión, cuando los ciudadanos salen a las calles, cuando los ciudadanos protestan, todos miran a Islandia como un referente, como un símbolo, como un ejemplo. Robas pintadas. Sobre las luces y sombras de estos movimientos, sobre cómo ha ocurrido todo allí, sobre las enormes lecciones que ha dado al mundo Islandia, puede hablar y mucho nuestra invitada de esta noche. Es Elvira Méndez Pinedo. Participó en esos movimientos, es española, pero lleva allí muchos años. Es profesora titular y catedrática de Derecho Europeo de la Universidad de Islandia. Formó parte del grupo germinal de ciudadanos que iniciaron la revolución. Su libro se titula precisamente así, La Revolución de los Vikingos. Y hasta Reykjavik nos vamos, porque allí nos espera Elvira Méndez Pinedo. Elvira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos desde Reykjavik. Un país en el que, dicen las crónicas, ¿no?, que se celebra mucho una noche como esta, una noche como la de Reyes, ¿verdad? Las costumbres son distintas, pero en ocasiones también son parecidas. Es un país insular que en algunas ocasiones está fuera de Europa, pero que cumple y le unen una serie de premisas también con la parte continental, ¿no? Sí, bueno, estamos a caballo. Hay una placa tectónica que sitúa la mayor parte de Islandia en el continente europeo y un resto, el oeste, En el continente americano, pero la mayor parte está en Europa, sí. O sea, de Reykjavik estamos en la parte europea, sí. Tu historia personal es fascinante. Pocos sabíamos de españoles que hubieran participado en aquello hasta que se supo de ti gracias a la televisión, gracias al programa Salvados, toda una catedrática. Cuando en países como en Grecia, en Portugal y, por supuesto, en España se habla de la revolución islandesa, se hace casi de un modo atávico, como si fuera una referencia, algo que había que seguir. Tú lo has vivido desde dentro. ¿Cómo afrontas y cómo afrontasteis allí? ¿Qué piensas sobre la revolución islandesa? Pues yo creo que lo has reflejado muy bien en la introducción. Primero, yo llegué aquí en el 2001 y estos años de bonanza económica y de que todo era un paraíso, yo siempre intentaba explicar que no, que las cosas no son así, que no existen países perfectos, que todo tiene luces y sombras, hay una parte, porque evidentemente que había problemas en Islandia antes y como luego se vio, ¿no? Pero la sociedad islandesa no quería verlos. Y son unos años de bonanza, donde se decía, bueno, pues la gente que trabaje durante el día, que gane mucho dinero y luego hacer barbacoas por la tarde, ¿no? Uh-huh. En verano. Y de repente, como pues eso en cuestión de un semestre, en el tercer semestre del 2008, cuando los bancos tienen que hacer el balance, cerrar los balances del tercer semestre en septiembre, pues se viene todo el sistema financiero abajo en cuestión de una semana, o sea, realmente un día, pero de viernes a lunes, ¿no? Y nosotros nos quedamos pues en un estado de shock. Lo que podemos decirte es que solo los turistas, era una situación de guerra económica, como no declarada, solo los turistas estaban en la calle y todos los islandeses estábamos en la casa, sí, apegados a la televisión como si hubiera habido un golpe de estado, porque es que una sensación de incredulidad, de decir, no es posible. Y sobre todo porque los acontecimientos sucedían muy rápido, de un día a otro, y no sabíamos ni siquiera si se iban a interrumpir, por ejemplo, si íbamos a cobrar los salarios a final de mes, los funcionarios, o si iban a funcionar las tarjetas de crédito, de débito, en fin, si iba, porque aquí es todo, siendo una isla, todo es importado, entonces si iba a haber reservas de gasolina, en fin. La verdad es que fue el invierno ese, estuvimos en un estado un poco de shock, así como he dicho, ¿no? Y luego empezaron las protestas pues un mes después, y es ahí cuando yo fui a finales de octubre, pues éramos poquísimos, ¿no? 20 personas, muy poquitos. Y luego poco a poco pues se fue animando la gente, pero bueno, yo siempre digo que aquí costó también sacar muchísimo a la gente a la calle, ¿eh? Era pleno invierno, con la nieve, el frío, la oscuridad, no fue fácil. O sea, muchos sábados yo tenía que echar la bronca a amigos y a gente, decir, oye, ¿qué hacéis que vais al centro comercial y no estáis en la plaza ahí protestando? Y porque era, perdona Elvira, era una sí. población muy poco activa en ese sentido, ¿no? Una población en donde sí. incluso protestar y rebelarse contra el poderoso no estaba del todo bien visto. Efectivamente, y sigue siendo así, ¿eh? O sea, porque en Escandinavia no ha habido tantos abusos por parte del poder a la sociedad civil, y entonces normalmente el ciudadano confía, pero es una fe casi ciega en su estado, en sus instituciones, le cuesta mucho, es el problema de Hamlet, ¿no? Algo está podrido en Dinamarca, les cuesta mucho ver que un estado puede adoptar decisiones en contra de los ciudadanos, y entonces no hay esa cultura de la protesta, o sea que también ha sido muy difícil. En España sí que hay la cultura de la protesta, que no funciona por otros motivos, pero aquí los que salíamos a protestar, pues yo te puedo decir que compañeros de mi facultad, de la universidad, no hubo, es que no había nadie. Ya al final, cuando estaba clarísimo que las protestas iban a funcionar y que el gobierno caía, ya había una persona muy, muy, muy, no voy a decir quién, pero muy bien situada de la universidad, pero ya te puedo decir, los que protestábamos éramos pues los idiotas, anarquistas, arricales, pues los pobrecillos, los desamparados, ¿no?, que no teníamos otra cosa que hacer. O sea que sí que ha costado, y bueno, mira, al final el tiempo luego da la razón, que sirve para mucho, y lo que sucedió es que nos ganamos poco a poco la opinión pública de los ciudadanos, ¿no?, del resto de la gente que estaba en casa y que lo veía por las noticias o... Y en ese sentido sí que funcionó. Porque tú dices que lo más importante de esta revolución no son los cambios económicos, que todavía estarían aún por llegar en gran parte de los casos, sino sobre todo los cambios en la sociedad, el hecho de que el pueblo se demostrara a sí mismo que podía ser el responsable y quien tenía la verdadera soberanía, no los políticos que eran solamente sus representantes, sino que quien mandaba era el pueblo, ¿no? Esa es quizá la principal de las lecciones que pudisteis sacar, ¿no? Sí, yo te voy a decir que aún hoy, mira, el proceso no está cerrado. Y un amigo mío que es catedrático, que me ilumina, que se llama Víctor San Pedro, que está allí en España, me abrió los ojos recientemente y me dijo, mira, hay un proceso destituyente de un poder que se acaba y un proceso constituyente de un poder que llega. Estos procesos son paralelos, están sucediendo al mismo tiempo, pero no siguen la misma simétricamente, digamos que, y entonces hay pues una parte de la sociedad que intenta cambiar muchas cosas porque no quiere reconstituir el sistema tal y como estaba, otra parte de la sociedad que lucha por mantener los privilegios, porque toda esta gente, que toda esta élite financiera, política, económica, etcétera, que pueden ser unas cientos de personas, pues no se ha ido ni se ha muerto. A ver, siguen estando aquí, ¿no? Entonces, hay un estos movimientos sociales los conocen muy bien los sociólogos, ¿no? Hay una revolución contra revolución y estamos en ello y no está cerrado. Entonces, económicamente, cuando yo reviso los problemas que todavía hay, que hay muchos, quiero decir a los españoles, a los oyentes allí, que no piensen que se ha hecho una tortilla sin romper huevos, porque no es así, ¿eh? El coste ha sido muy alto. Económicamente no podemos dar lecciones a nadie, sino sobre la deuda, ¿no? Lo único es que sí tuvimos la suerte de que en octubre del 2008 ningún banco central del mundo quiso prestar a Islandia para rescatar a sus bancos. Entonces, puede mirarse como un golpe del destino. El gobierno lo intentó hasta el último momento, pero es que no fue posible. Entonces, no les quedó otra alternativa que adoptar la ley de emergencia que liquidó la deuda externa. Digamos, dijo, la deuda externa pues no se puede pagar, la sufrirán los acreedores. Pero la deuda interna, la que se quedó en Islandia, esa sí que la hemos pagado, y eso ha sido el 20% del Producto Interior Bruto, que ha sido muy alto, estamos por debajo de Irlanda. Entonces, económicamente yo creo que todavía no podemos dar lecciones a nadie y el proceso está frágil, estamos creciendo otra vez, hay un poquito de inflación, en fin, la economía se está despertando, pero esto va a llevar una década de solucionar. Y luego, la reforma constitucional, que es el otro proceso fundamental que se pidió desde la calle, pues a ver cómo sale, ¿eh? Porque hay una lucha de poderes. Te puedo decir que en las elecciones de octubre de este año pasado, que votaron prácticamente la mayoría, el 50% de los ciudadanos, pero el 66% lo aprobaron, ¿eh? O sea, un respaldo mayoritario a una nueva constitución, y el Parlamento no está seguro de que haya la mayoría política suficiente para sacarla adelante, y en el discurso del año nuevo del presidente de Islandia ha atacado frontalmente la reforma constitucional, la constitución. Sin embargo, se trata, olvidar de un proceso que, fíjate, estamos hablando de Europa, en donde pensamos que ya las constituciones están completamente asentadas, ya están escritas hace muchísimo tiempo, y que los ciudadanos la reciben por parte de los políticos. Lo que estáis intentando allí es todo lo contrario, que sean los políticos quienes acepten lo que los ciudadanos, unos ciudadanos que han sido elegidos por vosotros, sean los que escriban esa constitución y los que decidan qué es lo que pone y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Efectivamente. Entonces, debido a que es una reforma tan radical, o sea, digamos que jurídicamente, constitucionalmente no está todavía terminada, ¿no? Económicamente hay muchos problemas, pero políticamente es una nueva era que se inicia, ¿no? De los ciudadanos que se despiertan del sofá, de la apatía, y es lo que estás tú diciendo, vamos a ver, vamos a hacer los deberes. No hemos quedado en que esto es una democracia y que somos nosotros los que tenemos la soberanía. Pues bueno, pues aquí estamos. El Parlamento es una institución, un poder donde hemos delegado la soberanía y ahora la queremos recuperar, porque el poder constituyente es el pueblo. Y claro, esto no es un proceso fácil, ¿no? Porque Elvira, la población islandesa, me imagino pues que habrá quedado pues cada generación un poco bastante afectada, ¿no? La gente mayor que tenía sus ahorros pues han tenido sus problemas, habrán quedado también psicológicamente afectados, pero ¿se está notando mucha diferencia entre las clases sociales? ¿Esa clase media se está perdiendo? Porque aquí en Europa una de las cosas, por ejemplo, en Portugal está pasando, hay gente que vive muy bien, la clase alta, y gente que vive fatal, ¿no? La clase muy, muy baja. ¿Esa clase media también se ha visto afectada en Islandia? Sí, pero con la reserva de que aquí la fractura social, digamos, va más por generaciones. Y te lo voy a explicar brevemente. Porque Islandia es una sociedad más igualitaria, ¿no? El sistema de impuestos y... digamos que una persona que tiene mucho dinero, la primera ministra gana el doble de mi sueldo, ¿no? Y gana igual 4 veces que un empleado de una librería. Entonces el salario básico es bastante alto, la vida es muy cara, pero los sueldos de los dirigentes públicos pues tampoco son desproporcionados, o sea, de 4 a 5 veces lo que es esa diferencia. Entonces a todos les ha afectado muchísimo por igual, yo diría, ¿no? Lo que sí que hay es una fractura entre la gente menor, o sea, los que son mayores de 65 años, que son jubilados, que no pueden, que sufren las deudas y no pueden incrementar los ingresos, sufren la inflación, el coste de nivel de vida y todos estos desmanes económicos y ya no pueden tener capacidad de reacción. Y luego todos los que tienen menos de 45 años porque se han quedado sin esta es la generación que se ha endeudado porque aquí la educación, el gobierno da créditos a los estudiantes, ¿vale? Porque se independizan muy pronto, tienen niños muy pronto, etcétera, ¿no? A los 20 años prácticamente se van de casa. Entonces, es esta generación, sobre todo de entre 20 y 45 años, que lo ha perdido todo. Ha perdido ahorros, ha perdido lo que habían puesto en el piso, las deudas hipotecarias y del coche se les han doblado y realmente no tienen nada. Y yo creo, sinceramente, que no van a cambiar mucho las cosas, que los problemas se van a solucionar, evidentemente, pero de aquí a 10, 15 años, cuando esta generación llegue al poder y se dé cuenta de la factura que les han dejado y cómo les han expropiado. O sea, estos son los debates que ha habido estas navidades aquí, ¿no? Artículos que se han publicado, etcétera, ¿no? Como los baby booms, estos, los nacidos, pues a partir, que vamos, es mi generación, ¿no? Cómo se han apropiado del poder, de los recursos económicos, financieros y políticos, y cómo han robado literalmente a las siguientes generaciones. Y entonces no va tanto por clase media, alta, baja, sino por nacidos antes de una fecha y después. Y luego, evidentemente, hay toda, como en España me imagino, pues hay todavía gente que le va muy bien y que tiene el dinero muy bien escondido. Y vamos, esta mañana que ya han empezado las rebajas, por daros un ejemplo, yo he ido a una tienda que he comprado unos zapatos fabulosos, digo, mira qué bien, me cuestan 60 euros, ¿no? Y una señora, pero sin pestañear, se ha comprado 2-3 cositas, pero nada tal, y ha puesto la tarjeta de crédito platino, 1.000 euros, uf, así, delante mío, sin pestañear. Y yo he pensado, bueno, ¿y esta señora? ¿Sabes de dónde? Con el corralito que hay, con los problemas de crisis, que con las madres solteras que no llegan para fin de mes, etcétera, ¿cómo es posible? Pues sí que lo es, porque evidentemente hay una parte, como decís vosotros, pues que los problemas son muy similares. Hay una parte que no han tenido deudas o que han sabido manejar muy bien la situación y que no tiene ningún problema, una minoría, claro. Esto que nos dices, tú también lo cuentas en el libro, en La Revolución de los Vikingos, que en cierto modo puede existir un poquito el riesgo a exagerar cómo ha cambiado la situación en Islandia, que sí, que se han tomado una serie de decisiones, pero que vuestros problemas son bastante parecidos a los que tenemos en el resto de Europa, ¿no? Son temas y variaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo común que yo veo entre España e Islandia? Pues el exceso de deuda creado por los bancos y consentido, o sea, una deuda irreal, desconectada de toda realidad económica de producción de bienes y servicios, basada sobre una burbuja de aire, sea especulación del ladrillo o especulación financiera, etcétera, y que ha explotado. Y entonces, esa deuda se lleva por delante, pues se lleva, cuando ya los particulares, las empresas no pueden pagarla, pues se le intenta encasquetar al Estado, y cuando ya el Estado no puede, bueno, que si pide un rescate hasta la medida de lo posible, pone los fondos públicos y ya pues llegará, el siguiente paso es que llegue a la Unión Europea, ¿no? A ver si los mecanismos europeos esto de rescate pueden aguantar y jugar al póker. Yo no lo sé porque... Pero, y entonces lo que tenemos son variaciones, ¿no? Pues en España está en el euro, en la Unión Económica y Monetaria, está en la Unión Europea, entonces tiene un marco institucional pues que lo limita, y aquí no estamos limitados por eso, pero realmente es lo mismo, y al final se salva a los bancos, se salva a las grandes empresas, que aquí se les ha descontado pues muchísimo, ¿no? Se les ha perdonado grandes deudas, y a los que no se rescata es a las familias y a las pequeñas empresas, y eso es igual aquí y en España. Entonces, y lo que sí que hemos visto es que la clase política no se renueva, pero bueno, es que tampoco quiero ser, digamos que tenemos negativa, ¿no? Porque hay una perspectiva negativa que es posible y una perspectiva positiva que también es posible, porque hay este proceso de un mundo que se acaba y un mundo que empieza, y entonces a veces cuando sale el sol y en verano lo vemos todo pues genial, como habláis vosotros, ¿no? Otro mundo es posible, la opinión pública ha cambiado, vamos a lograrlo, una nueva constitución, etcétera. Cuando llega el invierno o la noche, escuchas las noticias y dices, pues no, porque el contrapoder se están preparando, va a haber elecciones en abril y van a ganar los que han provocado todo el desastre. O sea, volverán al poder los que se han ido hace 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? De todas formas, Elvira, leyendo tu trabajo y tu libro, uno encuentra un mensaje absolutamente esperanzador, y tus palabras lo son. Tú hablas de que pese a la negrura de la situación, la crisis puede salvarnos de un futuro todavía más negro, y tienes palabras preciosas en tu libro. Muchas gracias. En tu libro sobre... dices que no hay motivos racionales para rechazar un mensaje de optimismo y de esperanza. Todo tu libro y todo tu trabajo habla sobre eso, sí, que no tiene que haber miedo a cambiar las cosas, o a esa reforma que pedís en estos debates y en estas juntas y en las reuniones en las que participáis tantos miles de ciudadanos islandeses, sí. ¿No? Sí, porque yo tengo ese carácter, ¿no? Y entonces reconozco a las personas que tienen el mensaje negativo y lo acepto porque se basan en hechos que son ciertos, pero yo prefiero, ante la botella medio vacía, medio llena, etcétera, pues yo prefiero decir, bueno, vamos a ver, ¿vamos a apostar por un pasado o vamos a apostar por un futuro? Si es que no hay otra alternativa, si es que tenemos que cambiar, si es que este sistema económico financiero ya nos han demostrado que no funciona, entonces pues hay que cambiar, y nos guste o no, entonces mejor hacerlo de forma positiva, pacífica, razonada, ilustrada, con educación, que no cayendo en la demagogia, en la violencia, en esos temas. Y entonces yo creo que por ahí pasa el futuro, ¿no? En el que los ciudadanos digamos, sí, evidentemente los problemas son muy graves y la situación es muy compleja, nuestras sociedades son sofisticadas y no hay varitas mágicas, es verdad. Ahora bien, cuando uno va a los principios de base, decir, pues es que, vamos a ver, los partidos políticos tienen que servir a los intereses generales de la sociedad, el Parlamento tiene que legislar en apoyo de los ciudadanos, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que nos va a sacar adelante. Y luego, entonces, en un capítulo del libro, que es el que sí que me gustaría animar a los economistas que tomaran, exploro todas estas líneas que he encontrado de investigación, de decir, bueno, lo más importante es reformar el sistema financiero. Lo que pasa es que eso es una reforma casi global, pero se puede empezar a nivel local, ¿no? Creando monedas, que experimentos de monedas de comunidades que ya existen en España, que no tengan interés, volviendo a recuperar la economía de lo real, pues mirando a la economía desde una perspectiva ética, como nos recomienda Marta Nussbaum. Pero si hasta las Naciones Unidas ya en el 2009, en un informe que dijeron, es que hay que cambiar todo ese sistema financiero porque nos está destruyendo. Entonces, sí, yo creo que hay que aceptarlo, o sea, que es duro porque a nadie le apetece levantarse el lunes y, aparte de tus obligaciones de trabajo, decir, pues venga, voy a asumir obligaciones extra para investigar esto, para pensar en otras maneras de vivir y en otra sociedad. Pero es que creo que no nos cabe otra opción. Ahora, también soy realista que sé que este otro mundo y esta otra sociedad y esta otra política que queremos no va a suceder de un viernes a lunes, que son cambios que nos van a llegar lentamente, porque, claro, lo decía un estudiante el otro día, el viernes, ¿no?, que vino a verme a la oficina, digo, pues es que si cuando ya la generación que tiene 45 años, ¿no?, ya tienen obligaciones familiares, ya tienen visa, ya tienen hipoteca, ya tienen coche, ya tienen la vida organizada. Esta gente no podemos, por mucho que intentemos, y yo ahí me incluyo, es muy difícil cambiar. Tienen que ser la siguiente generación que no tiene estos compromisos financieros los que pueden explorar otras alternativas de otro sistema, ¿no? Porque cuando ya estás pillado. Tú juegas mucho, confío, precisamente, sí, con esa palabra, la palabra posible, imposible, y sí, pones entre corchetes el IN. Es decir, lo que vienes a decir y lo que viene a significar todo tu trabajo es que todo esto que nos cuentas, todo esto que estáis proponiendo desde Islandia, es posible, que hay que quitarle la imposibilidad en la que nos creemos, porque sería otra forma de vivir, otra forma de enfrentarnos a la realidad, pero ¿por qué no la vamos a probar, no? Sí, sí, o sea, yo pienso que algunas personas podrían decir, pero si es que esto es imposible, ¿no?, es reformar el sistema financiero global del G20, de la Organización Económica de la Unión Europea, del Fondo Monetario, toda esta arquitectura financiera es imposible. Bueno, sí, pero vale, pero es que hay que intentarlo y algún día hay que empezar a abrir este debate. Entonces, por eso digo, bueno, pues empecemos ya ahora mismo. Porque sí que es posible. Lo bueno es el ejemplo que estáis teniendo ahora, que jóvenes que se fueron de Islandia cuando estaban los problemas están volviendo, están retornando ahora al país, ¿no? Sí, sí que hay un retorno y gracias a Dios, porque esto era uno de los problemas más preocupantes, que perdimos en 2 años, perdimos a 2 generaciones. O sea, nacen 5.000 bebés más o menos en Islandia y perdimos 20.000 personas. 10.000 eran pues emigrantes comunitarios, lituanos, polacos, que vinieron por el boom de la construcción y que enseguida se marcharon, porque claro, yo como siempre digo, Dios, es que idiotas no son, si no hay trabajo se van, tampoco se van a quedar aquí a pasar frío. Pero lo que sí se marcharon son 10.000 personas y se marchan los más preparados. O sea, ahí está clarísimo, se marchan los que saben idiomas, se marchan los doctores, abogados, ingenieros, en fin, todo el que, arquitectos, todo el que puede. Y los que se quedan, pues porque no se pueden ir, pues son mujeres, ancianos, en fin, o gente que ya está con otras obligaciones familiares, ¿no?, que no se puede ir. Pero ahora están volviendo también porque los islandeses les tira mucho Islandia. Es la isla, como toda isla, tiene una relación, y a mi marido es así, ¿no?, de amor-odio, que cuando están aquí sueñan con marcharse porque se convierte en una prisión. Estamos a 4.000 kilómetros de Bruselas o de Madrid y es un viaje muy largo, muy caro, estamos muy aislados. Y cuando se marchan, pues tampoco pueden vivir lejos de Islandia porque les tira y tienen pesadillas y echan de menos el agua, las piscinas, el café, el aire limpio, no sé, lo echan de menos. Entonces, sí, entiendo que muchos vuelvan, y sobre todo si tienen niños, familias, porque quieren mantener el idioma, quieren su cultura, sus tradiciones. En eso sí que son muy, muy conservadores y muy, cierto modo, nacionalistas, ¿no? Son una población, micropoblación de 300.000 personas, y el idioma lo quieren conservar y su cultura lo tienen a gala, y entonces por eso muchos vuelven. En cuanto tienen niños pequeños para la escolarización y todo, vuelven. Algunos no, pero... Elvira Méndez Pinedo es autora del libro La Revolución de los Vikingos, es profesora de Derecho Europeo en la Universidad de Islandia y una de las personas que participó en el germen de esta revolución, la revolución islandesa, que tanto está haciendo soñar al resto de europeos y que tanta guía, aunque tenga sus sombras, tiene sus luces y sí, sus sombras, pero que tanta guía está señalando al resto de los europeos. Muchísimas gracias por intervenir en La Rosa de los Vientos y por atendernos desde la lejana de Islandia, que hoy ha estado un poquito más cerca de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ánimo. Adiós. Un placer. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. The spies hide out in every corner. materia reservada 2.0. No nos vamos hasta la lejana Islandia, aunque algunos estén tan lejos como Islandia o más, porque estamos asistiendo a un proceso de renovación y limpieza de imagen un tantito extraño sobre la realeza y la monarquía. Pero independientemente de eso, Fernando Rueda, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches otra vez, again. 75 años el rey ha cumplido, lo ha celebrado junto a Hermida, pero nosotros vamos a comentar otra serie de cosas, ¿no? Su participación, porque en cierto modo, como jefe del Estado que es también jefe de los espías, ¿no? No. Ah, ¿no? Es el que más manda, sobre todo. Eso no es constitucional lo que acabas de decir, porque el rey reina, pero como tú insinúas, pero gobierna. Entonces yo también puedo ir al CNI y decir, mira, es que necesito que me espiéis a tal persona, o yo no puedo. Pero oficialmente no. Todas esas cosas son extraoficialmente. Vamos a ver, el rey español, luego hablaremos, porque digo que afecta, esto es un sistema de todas las monarquías, ¿vale? Para que la gente piense que no somos un microclima, pero el rey necesita disponer de información, y necesita disponer de información sobre sus actividades diplomáticas, necesita sobre sus contactos, y también necesita tener una información especialmente sensible sobre las personas que le rodean. Un rey, y el rey en concreto, necesita saber lo que hace el personal de su casa antes de contratarle. Es decir, no puede contratar a una serie de altos jefes sin saber si son personas creíbles o no, sin saber si han estado implicados en guarrindonguerías o cosas así. Es decir, necesita lo que tú harías, sería contratar una agencia de detectives. Bueno, pues él tiene una agencia de detectives, y esa agencia de detectives, en este caso, tiene mucha alcurnia, mucha categoría, y es el Centro Nacional de Inteligencia, que sirve para cumplir esas necesidades de información que tiene el rey. ¿Eso dónde figura? Porque tú has dado el tema clave, es decir, ¿dónde figura que el CNI tenga que informar al rey? No figura en ningún sitio. No figura. Figura que es el órgano de información del presidente del gobierno, que es el este. Pero ahí está, y lo ha hecho siempre. Y lo que tengo que decir y dejar bien claro es que el CNI, bueno, pueden descubrir cosas que interesen al rey, entonces se la cuentan. Pero actúan por iniciativa del rey, con el cual se reúnen cada vez que el CNI hace informes de Estado trascendentales. El primer ejemplar, a lo largo de toda su vida, incluso cuando el CNI se llamaba CESID, ese primer ejemplar, el número uno, siempre ha ido dirigido al rey, ¿no? Y el rey, por ejemplo, cuando su hijo comenzaba a salir con esa chica que presentaba un telediario en la televisión española, después conocida como la princesa Leticia, pero empezaba así a su relación, ¿puso el rey a los espías del CNI un poco a perseguir cómo era esta mujer y qué podían saber, qué podía enterarse, si había alguna cara B sobre el tema o no? Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, el problema era que yo creo que no fue la primera vez que el rey ya encargó esas misiones. No, tuvo unas cuantas novias antes, al principio. Claro, el problema era que el príncipe conoce a una chica, se enamora de una chica, y bueno, y luego puede llegar, si es una amiga, simplemente amiga, pues no pasa absolutamente nada, la precaución la tiene que tener el príncipe, pero cuando eso llega a más, eso ya afecta a la monarquía. Entonces el rey, en esos momentos, creo que estamos hablando del año 2003, ve que el tema va en serio, y encarga al servicio de inteligencia que haga un informe sobre Leticia, sobre toda su vida, sobre todas sus debilidades, si presenta problemas o todo ese tipo de cosas. Pero eso no acaba ahí. Es decir, en este tipo de cosas, de gente que va a estar, digamos, entre comillas, trabajando para la monarquía, no se trata solamente de buscar esas debilidades, esos problemas que puedan tener, porque una vez que Leticia en el futuro, sea, o ahora sea princesa, o en el futuro sea reina, va a haber montones de servicios de inteligencia, montones de mafias que van a intentar hacer esa misma investigación que hizo el CNI en su momento, la van a hacer ellos. ¿Para qué? Para tratar de buscarse los favores los chantajes, lo que pueda ser. Por lo tanto, tú tienes que identificar esos problemas, esas debilidades, y luego tienes que proceder a suprimir esas debilidades. Suprimir esas debilidades es que no haya ningún tipo de información sobre la princesa, ningún tipo. Hasta tal punto que se dijo, se publicó, que de un hospital al que había ido la princesa Leticia a hacerse esos análisis de sangre que nos hacemos todos en algún momento, en algunos momentos a lo largo de la vida, curiosamente había desaparecido los resultados que se almacenaban sobre los análisis de sangre de la princesa. Es decir, por no saber, no se tiene que saber ni qué, si es RH positivo o RH negativo. Lo que pasa es que esa debilidad va incluso más allá. Se ha dicho, se contó, que había habido una... ¿Os acordáis la red esta de espionaje que se montó el año pasado en Barcelona, que espiaron a más de 3.000 personas? Una de las personas que espiaron fue Thelma Ortiz, que habían buscado datos laborales y tal. El problema aquí, a la hora de estos problemas, es bastante gordo, y es que para chantajear, digamos, si alguien lo intentara en algún momento para chantajear a la princesa o futura reina, muchas veces no, si no puedes llegar a ella directamente, llegas a través de la familia. Por lo tanto, el descubrir que había alguien investigando a Thelma Ortiz produjo cierta preocupación. Porque, claro, debilidades de la hermana pueden afectar ahora, o dentro de 10, o dentro de 20 años, pueden afectar a la propia monarquía, ¿no? ¿No? Además, la familia de Leticia lo ha llevado bastante mal. Una de las terribles consecuencias, de alguna manera, fue lo del suicidio de la hermana, pero de por sí la familia se ha visto un poco perseguida. Yo también te quería comentar que me imagino que, igual que afecta a la familia cercana, seguramente, pues así muy sutilmente, la recomendarán ciertas amistades que a lo mejor antes tuviese, que igual ahora pues no son muy deseables a la hora de estar dentro de la monarquía. Claro, porque se va abriendo el abanico. Lo único que pasa es que quien controla eso es el rey. Por lo tanto, esas personas que se acercan a la princesa Leticia, que la princesa Leticia no conoce, que pueden ser empresarios, que pueden ser gente que aparentemente sea gente normal, que tiene un trabajo normal, pero que en realidad pueden trabajar para las mafias o pueden trabajar para Dios sabe quién, ¿no? Pues todo ese tipo de trabajo, los responsables de informar, esta amistad es peligrosa, hay que tener cuidado con este tipo de amistades, con este tipo de relaciones, es el servicio de inteligencia. Lo único que pasa es que al ser el rey el que controla todo ese tipo de cosas, el tema en este tipo de asuntos es sumamente complicado, ¿no? Porque el servicio secreto, si descubre que hay una amiga de la princesa Leticia que está vendiendo secretos o que está haciendo todas estas cosas, a quien se lo informa es al rey, no se lo informa a la princesa Leticia, claro, ¿no? ¿Y le informó alguien al rey de las cosas en las que estaba metido Urdangarín antes de que la justicia se echara encima de sus maniobras económicas? Yo lo que no entiendo es cómo hay gente que duda de eso, ¿no? Es decir, porque ya lo sabía el rey antes de que nos enteráramos todos. Es que ese es el trabajo del servicio de inteligencia. Es decir, el trabajo del servicio de inteligencia no puede impedir los negocios de un yerno del rey. No puede impedir, porque no es materia suya. Pero sí es materia suya cuando hay alguien en la Casa Real realiza actividades que pueden dañar la monarquía. Ese tipo de cosas siempre trabaja el servicio secreto. Y no cabe ninguna duda de que, pero esto no es de ahora, desde hace años informaron de que había periodistas que estaban investigando cuando vivían en Barcelona antes de irse a Estados Unidos, estaban investigando los trapicheos de Urdangarín. Incluso dicen que le dijeron que sí, que se fuera a Estados Unidos un poco para suavizar el asunto, porque ya estaban de lleno en la investigación, iba a ser ya... No, lo que pasa es que en aquel momento esas investigaciones de periodistas catalanes fueron paradas. No me digáis cómo, pero se paralizaron. Pero había la constancia de que ya esos periodistas tenían papeles ya que empezaban a demostrar todas estas historias que ahora han aparecido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Es decir, es que es trabajo de ellos, se informa al rey, hay periodistas que están esto, ¿y qué es la y cuál es la información que tienen? Entonces, claro, pues efectivamente se lo llevaron para tratar de apaciguar las cosas, para tratar de eso. Si no lo hubieran informado al rey, el rey tampoco puede estar. Una cosa es que el rey conociera los trapicheos, ¿no?, de Urdangarín. Otra cosa es que le hagan un informe diciendo esto es exactamente lo que está haciendo, está utilizando este nombre, hay implicaciones de la Casa Real o todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no solo ha mandado espiar él a otras personas, sino que él también fue objeto de espionaje, pero en el anterior régimen incluso, ¿no? Claro, porque ahí cambiaban las cosas. En el anterior régimen el rey era Franco y la princesa era, digamos, por jugar con el símil de hoy, era el rey, el príncipe Juan Carlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Franco le estuvo siempre le tuvo sometido a espionaje. Franco quería saber cada una de las cosas que hacía, porque Franco no se fiaba, sobre todo no se fiaba de su padre, uh-huh, pero tampoco se fiaba de él, hasta tal punto que cuando estaba de cadete en la academia de infantería, el príncipe, que ya había sido adoctrinado por su padre del espionaje, montó un sistema para que sus cartas llegaran a don Juan y a su familia sin que las abrieran previamente, y entonces lo que hacía es que se las daba al peluquero cuando iba a cortarse el pelo. Ya sabéis que los cadetes se cortan mucho el pelo, que lo tenían que, bueno, en aquella época más todavía, pues iba y le daba subrepticiamente las cartas para que él las echara al correo, es decir, no las llevaba a ningún sitio, simplemente cogía y las echaba al correo. Al final de la dictadura, en los finales de los años 70, cuando el príncipe ya vivía en Zarzuela, hubo una revisión del SECED, del Servicio Secreto, el antecesor del CESID, en el cual descubrieron que había micrófonos instalados. Y el príncipe en aquel momento preguntó al comandante del SECED que fue a verle, ¿y esto quién lo puede haber instalado? Y el comandante del SECED le dijo, sin ninguna duda ha sido la CIA, ¿no? Sabéis que la compañía telefónica y tal, ¿no? Claro, me cuentan que el príncipe se creyó eso, ¿no? Y que debió pensar, claro, me habéis enseñado los micrófonos que ha instalado la CIA, pero no me habéis dicho nada de los micrófonos que debéis haber instalado, que tenéis instalados vosotros en el Palacio de la Zarzuela, porque es que era el trabajo que tenían, ¿no? Luego es verdad que volvieron a aparecer en los años 80 el espionaje al rey hecho por el propio servicio secreto, en teoría para protegerle, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es una osadía. Es decir, ahora mismo el CNI, si se le ocurre, no se le ocurriría decir que te vamos a espiar para protegerte. Bueno, eso es una cosa, es un insulto completo, ¿no? Decías que el antiguo régimen, en este caso Franco, se fiaba poco del futuro rey de España, Juan Carlos I, pero es que el otro candidato que tenía era Alfonso de Borbón, que se casó con la nieta, y de ese se debió de fiar menos porque no le eligió como candidato posible a suceder. Claro, claro, no. Y ahí hubo una operación del espionaje, además, para tratar de evitar que la nietísima fuera precisamente la futura reina de España, ¿no? Habría sido un desastre. Es decir, que el servicio secreto y la CIA jugaban a influir y a tomar todo ese tipo de decisiones, ¿no? Uh-huh. No solamente la monarquía española ha estado relacionado con los servicios de inteligencia. Otras monarquías como la británica, por ejemplo, también. Ahora mismo va a aparecer dentro de muy poquitas semanas un libro de un investigador ruso que va ahogar en un asunto sobre el que nos has hablado en muchas ocasiones y prometer nuevas revelaciones sobre la implicación del MI6, que es el servicio de inteligencia exterior del gobierno británico, pero hasta el punto en que parece que se van a dar informaciones muy claras sobre cómo la propia monarquía autorizó acabar y asesinar a la... Efectivamente, esa es la teoría. Yo he estado en montones de debates, seguro que defendiendo, yo ahí soy un defensor de que con Lady D pretendían acabar la monarquía. Lo que pasa es que es verdad que no se han encontrado pruebas concluyentes, ¿no? Y cada vez que en los medios me he peleado, bueno, pues es verdad que llega un momento en que no hay las suficientes pruebas, sí hay las suficientes sospechas. Ahora va a aparecer el libro El Kremlin contra los Windsor, escrito por Sokolov, un ruso que ha investigado el tema y que ha descubierto, él lo cuenta, que Lady Di fue asesinada por miembros de los servicios secretos británicos en un complot autorizado por la monarquía británica. Más o menos él viene a contar que en aquellos momentos de la muerte, que fue el 31 de agosto de 1997, tres agentes del MI6 habían llegado a Francia con la intención de acabar con la vida de la princesa. ¿Cómo lo consiguieron? Según ellos, según cuenta el autor del libro, consiguieron implantar un microchip en el Mercedes que llevaba a Diana y a su pareja, y ese microchip lo que tenía era la capacidad de inhibir los frenos del automóvil. Por lo tanto, digamos que al producirse la persecución, les apareció a estos agentes del MI6 británico una oportunidad única como para, en mitad de esa persecución, activar el microchip y que no se controlaran los frenos. Esta es una nueva teoría, una teoría que yo creo que va a dar mucho que hablar, a la cual solamente tiene una pega, y es que la fuente originaria son el servicio secreto ruso. Es decir, ha habido gente del servicio secreto ruso que se lo ha dicho a Sokolov. Pero una puntualización, ese microchip, la tecnología existe, que diseñe los frenos, eso es cierto. Me imagino que eso, vamos a ver, no sabemos dónde está la tecnología. Sabemos la tecnología que nosotros conocemos, no sabemos la tecnología que realmente hay desarrollada. Es decir, poner un dispositivo que activado bloquee los frenos, pues es tecnología James Bond, pero vamos, que si lo dicen, no me extrañaría. Que, bueno, eso es todas las cosas. En el fondo es poquito más que un mando a distancia. Y los servicios secretos ingleses, bueno, pues seguro que tienen esa capacidad de hacerlo. Yo lo único que digo es que al ser la fuente de los propios servicios secretos rusos, Puede haber un interés en desprestigiar a la monarquía inglesa, cuya relación con Putin es malísima, eso hay que decirlo. Pero ahí está el dato, quiero decir, tres personas fueron a eso. Es verdad, recordemos que Lady Di estaba siendo espiada por la CIA americana, y estaba siendo espiada por petición expresa del servicio secreto inglés, por lo tanto de la monarquía inglesa, y que tenían a Echelon, que es el sistema de satélites, espiándola, y como a Echelon el propio país no puede mandar Inglaterra que se espía a un inglés, pues se lo habían encargado a la CIA, y que hay unas transcripciones que son 1000 y pico folios, 1056 páginas de esas conversaciones, y en esas conversaciones está grabado que Lady Di dijo con Dodi Al-Fayed que iban a ir a París ese mismo o al día siguiente, una cosa así. Es decir, bueno, pues es que a veces las relaciones entre los reyes y las princesas no son como las relaciones que puede haber en otros países. A veces también incluso puede haber sospechas de que quieren matarla. De todas formas, el padre de Dodi Al-Fayed tiene que estar felicísimo, porque es una de las teorías que él siempre ha defendido, claro, lo ha defendido y tal, pero bueno, es decir, con muchas dudas, ¿no? Por cierto, he tenido un amigo, y vamos a hablar de otra monarquía, la monarquía nórdica, la sueca, tiene un amigo que tuvo una cita la princesa Magdalena, pero ni llegó a acercarse de lo que empezó a sospechar que había a su alrededor. Que no hacía más que dar una vuelta a una esquina y se le cruzaba uno con gabardina. Bueno, pues lo de Magdalena, hasta el final. Lo de Magdalena de Suecia ha sido una historia fantástica, porque una chica tan guapa, tan divertida, tan frívola, tan querer vivir su vida, pues le ha debido dejar al rey Carlos Gustavo absolutamente enloquecido. Uh-huh. Absolutamente fuera de juego. Aquí hubo una historia, y es que tuvo un novio que se llamaba Jonas Bergström, que no se le ocurrió otra cosa que liarse en una estación de esquí con otra jovencita y tal, y esta jovencita, pues claro, lo primero que hizo fue vender la historia a la prensa por no sé cuántos miles de euros, ¿no? O decenas de miles de euros. Decenas de miles de euros, por lo menos. Y entonces, pues la relación se acabó. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho lo mismo que aquí la gente se extraña cuando lo contamos de todas estas cosas, que fue encargar una investigación sobre el novio, el último novio que ha tenido la princesa Magdalena. Una investigación. Lo que ocurre es que en este caso no hacía más que acumularse los expedientes al rey, uno tras de otro, porque sí, cuando, claro, cuando recibía el informe ya estaba con otro. Claro, pero cuando ha llegado este ha dicho, bueno, de todos los que has tenido, este es el más adecuado. No, claro, es decir, el problema es lo que le duran, pero yo imagino que es que llegará a casa y dirá, este es el definitivo, papá. Y entonces el papá lo dirá y luego podrá cambiar más o menos, ¿no? Pues seguramente porque es la más normal de todas las princesas que existen en Europa, ¿eh? Ojo, que bueno, me parece estupendo. A ver qué información vas a dar a las 2 de la mañana, una importante. Ah, sí, ¿no? Vaya por Dios. Que ha sonado la hora. Esto claro, de estar claro. En la zona. Hoy no tenemos boletines informativos porque es Noche de Reyes, pero para situarnos un poquito en la hora, escuchamos las señales. Ahora muy bien. Escuchamos las de las 2 de la madrugada. 2 de la madrugada, joder. Mm-hmm. Pues de la Noche de Reyes ya están acercándose por aquí los de verdad, los magos. Los pajes los tiene secuestrado Martín con Mariana ahí. Claro, yo espero que me estén poniendo algo los reyes. Uh-huh. Y no encontrármelos al llegar a casa. Pero si queréis una noticia os la voy a dar. Ahí, venga. Otra cosa importante. Cuando la reina de Holanda, Beatriz, su hijo Guillermo se iba a casar con la que sería la futura reina, que era la máxima regenta, encargó una investigación también, igual, lo mismo con que hacen todos. Y se llevó un disgusto tremendo, porque fue cuando descubrió que su padre había sido funcionario de la dictadura militar argentina, ¿no? Pero lo hacen todos. Es decir, eso no tiene ninguna solución. Y también me gustaría contaros otro caso curioso, ¿no? Y es el caso de la reina, en este caso, Rania de Jordania. Sabéis que está casada con el rey Abdalá, y que Rania de Jordania fue, ¿qué año fue? El 2000, lo tengo apuntado por aquí, 2005, fue declarada la tercera mujer más guapa del mundo. Da unas fiestas para 600 personas, que hacía una influencia fantástica de Jordania en el mundo. Hablaba inglés, es simpática, se movía, salía en las revistas del corazón, tal, no sé cuánto. Llegó la primavera árabe. Y llegó la primavera árabe y fue el propio servicio secreto el que fue a hablar con el rey y le dijo, majestad, a esta chica que tiene 2,5 millones de seguidores en Twitter, más o menos los que tenemos algunos, tampoco es por presumir, en Twitter, bueno, pues le dijeron que deje Twitter, que no tuitee, que no salga en las revistas de corazón, que no salga en el Hola de ningún sitio, que se limite a estar encerradita, porque es que lo que era gran venta de Jordania al extranjero, dentro de Jordania estaba provocando un rechazo total con la pobreza que había en Jordania, ella que además es de origen palestino, con el este, que incluso había algunos que allá fueron al rey a pedirle que se separara de ella. Total, que el servicio secreto hizo una maniobra, y la primera maniobra que contó al rey y le recomendó fue que no volviera a aparecer. ¿Y está desaparecida hoy en día? No, he investigado y parece ser que no tuitea desde hace 3 meses. Uh-huh. Y no aparece en ninguna revista del corazón. Quien no deje de tuitear tienen que ser los oyentes, con Almohadilla Rosavientos, con el hashtag Almohadilla Rosavientos, que es el de este programa, y encuentran a Fernando, a Silvia, a Martín, a todos los que, a todos los que hacen este programa, y prontito alcanzaremos a Rania, porque ha desaparecido de Twitter, es decir, que para ella ha desaparecido del mundo, totalmente fuera, porque en cierto modo había mucho miedo y sigue habiendo mucho miedo a que la población de Jordania se levante contra su propio rey, y lo que no querían era una princesa dando razones, ¿no? Efectivamente, y entonces esto se acabó, ¿no? De eso. Mañana volveré, ¿eh? Con regalos, ¿no? Con regalos y a un personaje fantástico. Y hoy también ha traído regalos, que ahora los vamos a decir. Ah, sí, ¿no? He traído dos libros, bueno, luego lo decís. Uno para hoy, otro para mañana. Para la cesta cultural. Para la cesta cultural, efectivamente. Pero mañana, además, traeré a Efno Acer, que es el agente doble más alucinante de que he conocido ojalá lo hubiera conocido, pero hace un siglo, y que ni él mismo sabía si trabajaba para un bando o para el otro. Será en el Detector de Mentiras, en la edición de mañana. Fernando, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y me voy a por los reyes. Se va en camello. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Todavía 120 minutos por delante. Os vamos a hablar de la alerta roja que se ha encendido en Alaska porque hay una plataforma petrolífera a la deriva. Nos lo contará Martín Espósito en Azul y Verde. Silvia Cazasola nos hablará de Rita Levi en Montalcini, la dama de la neurona. Fue premio Nobel de Medicina en el año 1986. Y dentro de unos instantes, un especial con todas las hipótesis, las diferentes hipótesis que se han planteado sobre la estrella de Belén. Un poquito también hablamos sobre los Reyes Magos con ellos, porque hay nuevas hipótesis. Pero sobre todo sobre la estrella de Belén con Lorenzo Fernández y Manuel Carballal en las Crónicas del Misterio. Pero es tiempo para que en Almohadilla Rosavientos sigáis dando vuestra opinión, vuestro resultado, vuestra percepción sobre quién es el personaje oculto de esta madrugada. Personaje del que ya nos dio Silvia Casasola algunas pistas al comienzo del programa y ahora nos ofrece algunas más. Así es, pues mira, nuestra segunda pista para que la gente ya se vaya tomando nota y que sepa fehacientemente qué personaje puede tratarse es que la joven aldeana de mística personalidad escuchaba unas voces que le instaban a liberar Francia del yugo inglés y también a coronar al delfín en Reims como auténtico rey de Francia. Yo creo que con estos datos ya está clarísimo, clarísimo. Además tiene que ver mucho con el día de él, porque ya es 6 de enero. Claro, claro, ya estamos en el día. Luego daremos la pista definitiva y la resolución y algunos de los personajes que ya están diciendo nuestros oyentes. Algunos están diciendo cuál es en realidad y otros se están acercando. Yo recuerdo que también fue un personaje de cine, pero lo interpretó una actriz feísima. Sí. ¿Verdad? Bueno, con unos ojazos que no veas. Por eso. Pero la mente creo que la tenía mejor que la verdadera protagonista. El verdadero personaje que nos está presentando Silvia Casasola a lo largo del programa es el personaje oculto de esta madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. Y ya estamos en las Crónicas del Misterio con esta sintonía con Jim Morrison hablando sobre esa gente extraña. Esa gente extraña, por ejemplo, podría ser en esta ocasión, si tuviéramos que elegir un nombre, el Papa. el actual Papa. El Papa es un personaje extraño, un buen actor, dicen algunos, pero también ha sido un hombre que durante estos días ha decidido firmar un ere en el Belén. Ha quitado al buey, ha quitado a varios de los personajes y de los protagonistas, y lo dice que, eso dice, ¿no?, que lo ha hecho por razones teológicas y porque su fundamento era que no existían esos personajes. Eso sí, lo que existía era la estrella de Belén, que para él era una supernova. Eso es lo que ha propuesto, lo que ha propuesto ahora el Papa, que no ha hecho más que recoger las propuestas que han hecho muchos científicos a lo largo del tiempo cuando han analizado los hechos. Bueno, pues en un día como hoy no se podía hablar de otra cosa. En una noche como esta, la estrella de Belén, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal. Buenas a los dos. ¿Qué tal? Buenas, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Estabais especulando sobre el porqué de ese ere. Sí, sí, Belén, con tortículis, ¿no?, de mirar al cielo, a ver si la vemos. La verdad es que estábamos debatiendo, porque ha entrado Manuel muy contento cantando un villancico. Yo me he quedado pensando, vamos a ver. Hacia Belén va una burra, yo me remendé, pero ¿realmente la burra va antes del nacimiento de Jesús? Porque si va antes del nacimiento de Jesús, la burra ya no puede ir, lo ha dicho el Papa. Ajá. Si es la burra del pesebre, claro. Claro. Muy bien. Es interesante el debate teológico, ¿verdad? Sí, sí, sí, los debates teológicos que acaba de abrir el actual Papa, este señor, ¿no? No, no tengo palabra. Hombre, no son actuales y en realidad no los ha abierto él, porque el Papa no es un autor que se sienta por la mañana delante del ordenador y... No, bueno, teológicamente es un tipo muy respetado, antes de haber sido Papa, ¿eh? Claro, evidentemente, pero ya, cuando está ejerciendo... De bromas, pero ciertamente sí que ha sido dentro del mundo de la teología, de un tipo de teología, pero era extraordinariamente respetado decenas y decenas de años antes de haber sido el obispo de Roma. Claro, pero cuando está ejerciendo como Papa, y en eso le ampara el principio de infalibilidad del Papa, ¿no? Lo que dice, va a misa, nunca mejor dicho, pero porque va dicho con el refuerzo de todo, con el consenso de todos los obispos y todos los teólogos del Vaticano y después de unos análisis muy sesudos. Y en esta cuestión, como en todas, lo que ha hecho el Papa es, en este año, que es el año de la fe, e intentar, como están haciéndose en casi todos los obispados, compatibilizar la ciencia y la fe y hacer una teología lo más razonable posible, ¿no? Perdona, pero ¿tú piensas que es así? No, que... No, pero a lo que voy yo, has hecho una reflexión, has dicho que el Papa cuando hace un texto, cuando hace un escrito, pues está, pues no sé, se rodea de la curia, de sus consejeros y más o menos supervisan, le dicen si sí o si no. Claro. ¿No llega un momento que a lo mejor él se tome una pequeña licencia a ser el sumo pontífice? Decir, bueno, mira, me podéis aconsejar muchísimo y aunque yo tengo aquí un poco mis consejeros más íntimos y tengo estos otros que me están diciendo que no lo haga, pero yo creo que lo tengo que hacer porque ha llegado ya el momento de que la gente sepa un poco más la verdad. Es posible, pero yo imagino que el Papa, como cualquier otro jefe de Estado, pues en cierta manera hará lo mismo que puede hacer Obama o que puede hacer nuestro presidente o cualquier otro presidente. Cada vez que toma una decisión que va a afectar a millones de en este caso, de seguidores, de creyentes, pues supongo que la meditará muy bien. Y en las cuestiones estas que han generado tanta polémica y que han despertado tanto cachondeo y que podemos tomar con tanta ironía, son cuestiones que vienen muy pensadas, aunque puedan resultar sorprendentes a los profanos, ¿no? Pero las reflexiones que hace, es lo que estamos hablando hoy, sobre la estrella de Belén, probablemente es una de las hipótesis más razonables que la astronomía ha defendido durante más tiempo, ¿no? Desde Kepler. De hecho, él menciona en su texto, menciona incluso a Kepler. Vamos a ir un poquito por partes. En primer lugar, hablando de la estrella de Belén, hay unos textos, los canónicos, alguno de ellos sí cita la presencia de una estrella, y los apócrifos todavía son más explícitos. Unos u otros nos presentan algo que, pues se admitía como relacionado con el nacimiento de Jesús de Nazaret, que fue anticipado o fue simultáneo a la aparición de una estrella. ¿Qué dicen estos textos? Pues hombre, yo creo que el más sorprendente posiblemente sea el protoevangelio de Santiago, ¿no? En la referencia que se hace no difiere mucho, ¿no? Cuando se habla de la estrella de Belén, no difiere mucho de los evangelios, vamos a decirlo así, oficiales, ¿no? Porque verdaderamente lo que nos dice el protoevangelio de Santiago, y cito textualmente, dice: y una gran estrella brillaba encima de la gruta desde la tarde hasta por la mañana, y jamás desde el comienzo del mundo se había visto nada tan grande. Bueno, pues esto, pues ya sabéis que después llegarían los Reyes Magos y el resto de la historia, pues ya la conocéis, pero sin embargo cuando empiezas a leer el protoevangelio de Santiago, la cuestión es que no solo es extraño por ese fenómeno de la estrella de Belén, que evidentemente ahí está reflejada y además provoca el seguimiento de unos magos que vienen de Oriente, es que además cuando lees con un poco de detalle este protoevangelio, te encuentras, por ejemplo, cuando habla de una misteriosa paralización masiva, que me parece sorprendente porque además es previa a la aparición de esa estrella sobre la gruta, ¿no?, como la califican en el protoevangelio. Dice que además afectó a varios protagonistas de este pasaje en cuestión. La escena transcurre cuando José deja a María en la gruta junto a los hijos de él, pues ya sabéis que es mucho mayor que ella, y parte hacia Belén para buscar una comadrona. Bueno, pues algo ocurre que muestra todo a su alrededor paralizado. Dice así, dice: y sucedió que yo, José, estaba caminando y dejé de andar, y miré alrededor y vi el aire impregnado de espanto. Levanté mi mirada al cielo y estaba inmóvil, quietos los pájaros del cielo, y bajé mi mirada a la tierra y vi una artesa y a unos obreros apoyados en la amasadora, y los que amasaban ya no amasaban, y todos miraban hacia lo alto. Y entonces vi dos corderos que se acercaban, pero ya no andaban. Es decir, todo alrededor estaba paralizado. Pero es que, por otro lado, en otro de los pasajes de este protoevangelio, se habla también de la aparición de una extraña nube luminosa, previo siempre a la aparición de esta estrella de Belén, que parece además tomar todo el lugar del natalicio. José, que aún no había salido de su asombro al ir a buscar a la comadrona, al regresar a la cueva vio que no sería la última sorpresa. Es que el agujero en la roca aparecía envuelto de una nube luminosa. Leo brevemente, decía: y se pararon en el lugar donde estaba la gruta, y una nube luminosa cubría todo el lugar. La nube se alejó de la gruta y entonces apareció una luz tan intensa que nuestros ojos no podían soportarla, y la luz fue desapareciendo poco a poco hasta que apareció el niño y tomó el pecho de María. Es decir, estamos viendo de que previo a la aparición, a la manifestación de esta estrella de Belén, hay una serie de fenómenos que podríamos calificar anómalos. Esta lectura, esta traducción que se ha hecho por parte de algunos amantes de la ufología, pues nos llevan a pensar en esos casos. Es que parece una película de ciencia ficción, realmente. Pero aparte de una película de ciencia ficción, Bruno, te lleva a pensar a esos casos. Es que se parece muchísimo. En los que se paralizan los coches, en los que de repente cualquier sistema eléctrico deja de funcionar, en el que hay una luz inmensa que asusta a los testigos. Es el caso perfecto, vamos. La verdad es que este evangelio que se ha utilizado y se dice, y no sin fundamento, que fue uno de los que estuvo a puntito de formar parte del canon por sus características, relata algo que realmente es sorprendente, y de hecho los defensores de la existencia de fenómenos extraños en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, utilizan este y otros relatos del protoevangelio de Santiago, pero sobre todo este, que es cuanto menos sorprendente. Ya sé, Manuel, que me estás mirando con cara crítica, que bueno, todos son símbolos, todos... Sí, pero literalmente, además, pues, y los labios. Pues deja de mordértela y dila. No, a ver, pues que tú lo has dicho, parece una película de ciencia ficción. No, es una película de ciencia ficción. Es decir, este evangelio, el protoevangelio de Santiago, ni ninguno de los apócrifos... Lo leyó Spielberg. Posiblemente. No, estos no los ha utilizado el Papa. El Papa, a la hora de hacer su reflexión. Claro, porque rompe por completo. Ha utilizado los canónicos porque son los aceptados por la Iglesia. Pero claro, a nivel histórico y a nivel de cualquier analista, son absolutamente iguales. Jugar con trampa, Bruno. O sea, si no aceptamos los canónicos, ¿por qué vamos a aceptar los apócrifos? No, o sea, si no queremos ninguno, no queremos ninguno. No, como evangelios tienen el mismo valor. Todos. O sea, ninguno. Si no es creyente, ninguno. Claro, entonces es un poco absurdo. Pero independientemente de ser creyente. Yo no soy creyente y los acepto. Bueno, entonces aceptarás también que Jesús de niño, porque se cuentan los mismos apócrifos, hacía palomitas de maíz, le soplaba y se iban volando, ¿no? Porque eso también lo cuentan los apócrifos. No, yo entonces, digo que o aceptamos todo o no aceptamos nada. O aceptamos solo lo que nos conviene. Es decir, lo que puedes aceptar o no es que Jesús no era Jesús, era Jesucristo. Yo acepto únicamente como Jesús, esa es la diferencia, ¿no? Y como era Jesús un hombre normal, hacía palomitas de maíz, le soplaba y le simulaba vida, y vino una nube luminosa. Si es que además el concepto de nube luminosa, o sea, hay muchos relatos de mesías y de enviados del siglo I y del siglo I antes de Cristo que dejaban a Jesús, vamos, a la altura del Betún. Claro, relatos. Pero tú lo has dicho, o sea, no, eran magos. O aceptamos que todos... No, a ver, es que a la hora de divinizar a un personaje... Pero Diana no hacía cosas como Jesús. Y nació de una virgen, y bueno, murió, tuvo una muerte mística. Esto es algo que se repite a lo largo de toda la historia de las religiones, porque hay unos elementos que son los que se utilizan para divinizar al personaje. Si tú quieres literalizar esos elementos como si fueran un suceso real, que un cronista, un reportero, estaba allí tomando notas, hombre, pues puedes decir, joder, pasó algo raro. Pero es que no es así. Los evangelios apócrifos, o sea, si los canónigos se escribieron a partir del año 30 o 40, son muy posteriores a la muerte de Jesús, imagínate la historicidad que tienen. Fíjate como, o sea, la mayor parte de libros gracias a los cuales hemos reconstruido la historia de Roma, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, pero es que los y se apócrifos... hacen las universidades y se da clases sobre ellos en las universidades. De acuerdo, pero que eso no significa que tengan la razón. O sea, si aplicamos las reglas del juego, apliquémoslas a todos, pero a todos, empezando por nosotros. Venga, da el argumento. Entonces, si los apócrifos escriben mucho después, y además en muchos apócrifos, precisamente por eso no fueron aceptados, si a mí me contaron los primeros cristianos en el siglo IV, o V, o VI, que existió Jesús y que hacía resucitaba muertos, pues yo además de resucitar muertos, yo digo que resucitaba muertos y vacas, y que hacía palomitas de maíz y tal... Y hay, claro, hay muchos milagros extraordinarios que, claro, cuando los mismos padres de la Iglesia los leían, decían, joder, es que si no nos, si ya es difícil que se crean lo otro, pues esto, imagínate. Pero lo cierto es pero que hay un hecho histórico, hay un hecho histórico que, en lo que coinciden teólogos, exégetas y astrónomos, es en la presencia de la estrella. Pudo existir un fenómeno astronómico. Uh-huh. Hay cuatro posibilidades, además, desde el punto de vista astronómico, para enfrentarse al mito de la estrella de Belén, y que podía ser plausible. Y alguna de ellas, además, es especialmente interesante porque podían ser fenómenos astronómicos, tanto en el caso de la supernova, que es lo que ha dicho el Papa, aunque, si me permites hacer un paréntesis, es muy divertido esta explicación que ha dado el Papa, porque... la hipótesis de Kepler y la hipótesis de la supernova y la hipótesis de la nova también, que es diferente, que son fenómenos astronómicos, tanto la nova, la aparición de una estrella, como la supernova, la desaparición de una estrella, que pueden llegar a mantenerse visibles. Hay, por ejemplo, cuatro descripciones a lo largo de la historia de la aparición de supernovas documentadas, que pudieron mantenerse como un fenómeno luminoso durante hasta varios meses, los chinos hablan de hasta dos meses, que podía ser el tiempo que tardasen esos magos, supuestamente persas o babilónicos, en llegar a Jerusalén. Lo cachondo de la historia es que ahora va el Papa y dice que es que los reyes magos no venían de Oriente, sino que venían de Andalucía, sí, de Tarsesos, ¿no? Sí, la ha rematado. Y entonces, claro, ya todas las explicaciones esas de que el fenómeno astronómico de Oriente a Occidente podía ser visible y explicar, pues se van al tacho. Si el Papa tiene razón, porque no venían de Occidente, de Oriente venían de Occidente, ¿no? Y le quita esa parte mágica que podrían tener los reyes magos, que por eso eran magos, porque estaban relacionados con astrología y porque podían dar una interpretación a un fenómeno astronómico de estas características. Lo que hace el Papa con los tres reyes magos es convertirlos en un síntoma, en un símbolo, en una parábola de los tres continentes que eran conocidos en su época, Gaspar, Melchor y Baltasar, por uno es negro, otros más mestizo, uno representaría África, otro representaría Asia y otro Europa, que eran los tres continentes conocidos, y al mismo tiempo, y esta es la lectura teológica que él hace del mito de los Reyes Magos, representarían las tres edades del hombre, por eso uno sería más joven, otro más maduro y otro casi anciano, y convierte a los Reyes Magos en una pura alegoría. Y dice otra cosa además en relación ya a la estrella, que a mí me gustó mucho cuando la leí. Dice que, bueno, primero defiende que para Dios no hace nada antinatural, sería absurdo, ¿no?, que Dios hiciera algo antinatural, pero hay dos milagros en la infancia de Jesús, que es de lo que trata el último libro donde habla de esto, que son la virginidad de María, por un lado, y la estrella de Belén, que marcaría, sería un símbolo, digamos, del final de la astrología. La astrología ya no tendría sentido después del nacimiento de Cristo, porque antes los astros condicionaban al hombre, pero con el nacimiento de Cristo, con esa estrella de Belén, el hombre condiciona a los astros, y a partir de entonces, claro, estas son las interpretaciones teológicas y las lecturas parabólicas y alegóricas que hace el Papa. Pero bueno, es que a mí lo que me sorprende es que no es tan alegórico, es decir, es que cuando está hablando de los tres reyes magos, tú dices, bueno, es alegoría de los tres continentes. No, lo dice él, lo dice él. Bueno, pues lo dirá él, pero también dice que Melchor nació en Onuba, que es la antigua, o sea, la actual Huelva. Baltasar vivía en Ilipla, lo que es la actual Niebla, y Gaspar, natural de una arquería llamada Pingüe, hoy Pinguete. Es que le pone nombre y apellido. Pero si es que eso ya había venido una patera, ¿no? Claro, es que la alegoría tiene poco. Si es que eso lo falta. No, es que una cosa no quita la otra. Que los tres, hay en teología hay una cosa que se llama la lectura típica. Y es que todos los pasajes, todas las cosas que ocurren en el Nuevo Testamento tienen un tipo en el Antiguo Testamento, y es, digamos, que es la forma de crear una continuidad de revelación desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso lo comparten dos de las tres religiones del libro. Lo comparten los cristianos, que aceptan los dos, lo comparten los musulmanes, que además del Corán aceptan el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no lo comparten los judíos. Para ellos el Talmud y la Torá, el Antiguo Testamento, ya ponen fin a la revelación. ¿Y de dónde se supone que ha buscado las fuentes el Papa para decir que los reyes eran españoles? Hombre, me imagino que tendrá toda esa corte de... Por eso te digo, porque los textos antiguos que puntualmente digan que venían de España, yo creo que no. Hay muy buenos investigadores en el Vaticano. Sí, pero ¿se había lucubrado ya con esa posibilidad? Yo es la primera vez que... Por eso te lo digo. Pero bueno, es el Papa, es infalible y está en contacto permanente con la divinidad, con lo cual... Hombre, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, claro, o sea, claro. No habla él, es la, exacto. Está influenciado, ¿no?, por el Espíritu Santo. De todas formas, lo que está claro con la estrella de Belén es que su representación, precisamente en el Belén, prácticamente siempre la hemos hecho en función de una teoría astronómica, a partir de la iconografía, de los cuadros de Giotto, lo representamos en la estrella de Belén casi siempre, no como una estrella, sino como algo que podríamos decir que es similar a un cometa. La hipótesis del cometa, y que se trataba del Halley, es una de las hipótesis que siempre se ha mencionado más para explicar el origen de la estrella de Belén. Otra cuestión es que, partiendo de que los hechos nos relaten algo verídico, sea cierto o no. Hay pruebas de que pudiera ser, más allá de una supernova, como ha dicho el Papa ahora, que pudiera ser el cometa Halley o otro de estas características. Podría ser, es decir... Es que no podría ser. Vamos a ver. Podría ser un cometa, pero no el Halley, porque el Halley es posterior. Es que el problema es, primero tenemos que, decidir la fecha. No estamos hablando de algo que ocurrió el 25 de diciembre de hace 2000. En torno del 12 al 11 antes de Cristo, ahí se aparece el Halley. Es decir, si nos marcamos como que la fecha real del nacimiento de Jesucristo es el año cero, y hay un brindis por mi competencia, pues efectivamente estamos ante algo que yo entiendo que se puede mover. La cuestión es que en el 12 antes o 11 antes de Cristo, el cometa Halley se ve. Según los datos que yo tengo, es 11 después de Cristo cuando se ve el Halley. Sí, yo creo que es después también. Bueno, pues después de Cristo, venga. Pues ya está, pues después de Cristo, pero lo cierto es que estamos hablando de un margen de 12 años, que en una historia de 2000, pues hombre, no es tanto. Y entiendo que los años se pueden mover, los calendarios, hecho, fíjate cómo cambian. Lo que ocurre es que sí que podemos tener una aproximación histórica. El hecho de la matanza, que como se relata en el Nuevo Testamento, no existió, pero sí hay datos, sí hay determinadas referencias sobre la presencia y sobre el reinado de Herodes, es decir, se da una serie de datos que sí podemos ir a la historia, al margen del antiguo de lo que dice el Nuevo Testamento, sí podemos ir a la historia y ver cuándo ocurrieron y si hubo un nacimiento, si nació un personaje como Jesús y nació cuando ocurrían determinadas cosas que se narran en los textos canónicos o en los apócrifos, fue antes del paso del cometa Halley, ¿no? Claro, lo que sí ocurrió ahí, están recogidas varias en torno al año 6, el 7 antes de Cristo, entre el 7 y el 2 antes de Cristo, se han recogido varias conjunciones de planetas notables, y esto sí es muy interesante, están recogidas por distintos astrónomos, no solo chinos, porque luego hay otras, pero ya nos llevan mucho, todas las novas y supernovas que hubo anteriormente, y claro, siempre podía ser un meteorito especialmente luminoso, pero un meteorito es un fenómeno muy en el tiempo. Efímero, ¿no? Es muy rápido. Y las supernovas no tienen significado astrológico. Pero las conjunciones de planetas... Exacto, eso es a lo que iba. Y eso es lo interesante. Y una conjunción de planetas que se diese, por ejemplo, en Piscis, en la constelación de Piscis, o en Leo, podía ser interpretada por unos astrónomos, sean andaluces o babilónicos, como el nacimiento de un Mesías o de un personaje relevante. Y esto sí es interesante, porque hay algunos estudios sobre una conjunción en concreto de Marte, Júpiter y Saturno, en la constelación de Piscis, en el año 6 antes de Cristo, que es muy interesante, o sobre todo... Es un fenómeno que se repite cada 805 años, con lo cual perfectamente podía coincidir. Y más interesante incluso quizá es la constelación de Venus y Júpiter, en la constelación de Leo, la conjunción, perdón, de Venus y Júpiter en Leo, que se dio el 12 de agosto del año 3, y que duró unos días, Venus fue desapareciendo, y luego volvió a juntarse con Júpiter el 17 de junio del año 2 antes de Cristo. En un momento determinado, los dos planetas, Júpiter y Venus, están muy juntos en el horizonte y van bajando y descendiendo, y dependiendo del punto de visión, pues podrían descender perfectamente sobre Jerusalén o sobre algún punto determinado de Jerusalén. Y esta, la hipótesis de la conjunción de Venus y Júpiter en Leo, es una de las más aceptadas por los astrónomos. De todas formas, pero no sé bien esas fechas, no sé, que cometen el mismo error que todos los demás, porque claro, los astrónomos lo que están haciendo es partir de que existió esa estrella de Belén, de que hay una literalidad de que Jesús de Nazaret nació en Belén o en Nazaret, que eso tampoco estaba muy claro, ¿no? Y partiendo de esa literalidad, intentan buscar en los anales astronómicos algo que explicase ese fenómeno que pudiese haber... Un fenómeno físico. Claro. Que tal fue lo que os decía, ¿no? Que yo creo que en esos años lo que se han descubierto los astrónomos es que hubo una actividad especialmente intensa en los cielos, ¿no? Porque independientemente de esta conjunción, que es ciertamente extraña, porque, bueno, más o menos que... tanto Júpiter como Saturno entren en esa conjunción planetaria. Es un fenómeno que se produce cada 20 años, pero que además entre Marte es que ya estamos hablando de 800 años, que es una barbaridad, ¿no? Pero, sin embargo, también se sabe, antes más o menos lo hemos esbozado, ¿no?, pero que los astrónomos han descubierto que durante la dinastía china de Han se produjo un fenómeno de las características pues siguientes, ¿no? Estamos hablando de un cometa, tendríamos que ubicarnos en el entorno del año 5 antes de Cristo, que sí se vio en los cielos entre los meses de marzo y abril, con lo cual vemos que hay una especial actividad. Yo no sé si es que les hacía falta señales para poder llevar a cabo la labor que finalmente iban a llevar estos magos, pero desde luego lo que eran señales en los cielos no les faltaban, ¿no? Pues todo dependía un poco del, pues se fundamentaba en la cantidad de brillo de permanencia, que es por eso por lo que se está buscando qué fenómeno astronómico era lo que producía esa permanencia de luz. No estoy tan seguro de que sea un fenómeno exclusivamente llamativo de cantidad de luz como que pudiese ser interpretado astronómicamente y que se como relevante, que también es importante, claro. Porque una de las teorías para tirar de por tierra la supernova o la nova es que no se desplazan en el cielo. Una conjunción planetaria sí tiene un movimiento lento, un cometa evidentemente va más rápido, pero una nova o una supernova están siempre en el mismo punto de visión. Pero eso también es una cosa, una característica de, por ejemplo, especial que el Papa se haya decantado por la supernova, porque si te pones a mirar un poco intentas documentarte qué es lo que dicen los científicos, ellos yo creo que sí intentan ver más posibilidades en esa conjunción planetaria que en una supernova. Pero es que la supernova del Papa estaba directamente encima del pesebre, con lo cual... Ah, bueno, entonces vale. Claro, para Dios todo es posible, ¿no? Eso es lo que él dice. Claro. Hombre, hubo cuatro, que es lo curioso, hubo cuatro momentos a lo largo de la historia documentados en que sí fue visible desde el planeta Tierra una supernova, en el año 1006, en el 1054, en 1572 y en 1604, y no tenemos constancia de que ese fenómeno sorprendente pues hubiese puesto en marcha una religión, ¿no? Ni hubiera coincidido con el nacimiento ni con la creencia de que se producía el nacimiento de alguien. No, pero no quiere decir que no se produjera en esa fecha, pero no existe ningún otro testimonio que valide la presencia de una supernova, ¿no? Claro, el problema es que nosotros, es lógico, ¿no? La inmensa mayoría de nuestros oyentes probablemente son cristianos, han sido educados en el catolicismo y están familiarizados con la imagen de la estrella de Belén. Pero si fueran budistas o si fueran hinduistas, conocerían otros fenómenos atmosféricos extraordinarios que se dieron en los cielos en la vida de Krishna o de Chaitanya Prabhu, o si fueran musulmanes, el momento en que se parte la luna con Mahoma. O sea, hay montones de fenómenos extraordinarios en los cielos que se recogen en las distintas culturas, en las distintas religiones, y que tienden a divinizar al personaje del que están hablando, ¿no? En nuestro caso fue la estrella de Belén porque nos tocó el cristianismo en suerte. La estrella de Belén la hemos desmenuzado esta noche en la sala de crónicas del misterio. Hemos abordado las diferentes hipótesis, las diferentes teorías a partir de lo que ha dicho una persona, solamente es una persona, el obispo de Roma, pero a partir de eso nos ha servido para hablar un poquito sobre las diferentes hipótesis, hablar un poquito también de lo que dicen los testimonios, de los que dicen, por ejemplo, los evangelios apócrifos, los evangelios canónicos como ese de San Mateo, que menciona un poco el texto más conocido, el que se ha popularizado más, o lo que dice ese fantástico, lo siento, pero a mí, Manuel, es que me parece fantástico, pues el Evangelio de Santiago, porque se podía haber escrito en el año 2012 y haber aparecido, por ejemplo, en la revista Enigmas, ¿eh? Yo me quedo con la versión del Papa, porque te vas a ahorrar una pasta en sellos. En vez de tener que mandar las cartas a Persia, las mandas a Huelva y te sale mucho más barato. Y si no, por Twitter, ya está más rápido. Sí, también, ¿verdad? Manuel, es que Manuel es de los de antes, todavía usa las cartas, macho. Sí, y todavía lee la propaganda. Sí. Bueno, gracias a los dos y hasta mañana. Chao. Venga, felices Reyes. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. 27 los minutos que faltan para las 3 de la madrugada. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hace no muchas horas, 24 horas esta madrugada aproximadamente, se ha producido un terremoto en Alaska, 7,5 grados en la escala Richter. Después hubo una alerta de tsunami. Finalmente la alerta de tsunami se retiró, no hubo tsunami afortunadamente en el Pacífico, no hubo mayores daños en Alaska, sobre todo porque no hay construcciones, apenas hay ciudades y población, pero lo cierto es que de nuevo ha puesto Alaska al frente de la información, pero nosotros lo hemos traído aquí, ¿verdad? Lo has traído, Martín, por otra noticia que habla del medio ambiente en Alaska. Hay muchas alertas despiertas desde hace muchísimo tiempo con el tema del medio ambiente, y en Alaska se han ido a fijar varias multinacionales dedicadas al mundo del petróleo, de la extracción de petróleo. Y una de las plataformas utilizada por una de las empresas petrolíferas que está buscando petróleo allí es Shell, y esa plataforma se encuentra ahora a la deriva. Sí, la plataforma de perforación Kuyuk, una bomba de relojería, titulaba Econoticias esta semana. Todo ocurrió, o el comienzo más bien, allá por el mes de diciembre. El jueves 27, la plataforma de la holandesa Shell, de la petrolera Shell, estaba siendo remolcada hacia un astillero del área de Seattle para su mantenimiento, para la modernización de la plataforma, y el mal tiempo y el oleaje en el mar de Bering provocó que se rompiera el cable de más de 120 metros que la unía con el remolcador Eyvik, que también es propiedad de Shell. La plataforma quedaba entonces a la deriva. El viernes, en diciembre, como decimos, hubo un intento por restablecer la línea de remolque. No se consiguió por el mal estado del mar. Y el sábado finalmente era desalojado el personal de la plataforma, 30 de diciembre. El 31 se volvió a retomar las labores de rescate de la plataforma y nada, no se consiguió llevar a puerto. El lunes, el 31, se consiguió remolcar de nuevo la plataforma hacia el puerto de Hobron en Alaska, y a 4 millas finalmente quedó encallada frente a la isla de Sid Cadillac, cerca de Kodiak, en la imagen que podréis ver o habéis podido ver en los informativos o en la web si buscáis, como os decimos, plataforma de perforación Kuyuk. Es una plataforma de 81 metros de diámetro y transporta, esto es lo preocupante, cerca de 500.000 de litros de diésel y cerca de 50.000 litros de lubricantes y fluido hidráulico. En Estados Unidos hay una coalición de la Cámara de Representantes, 45 congresistas, que van a exigir una investigación conjunta en la que participe la Secretaría de Interior, Servicios de Guardacostas de Estados Unidos, y sobre ello también está Greenpeace. Ya no solo por esa campaña que mantienen desde hace mucho tiempo, Salvemos el Ártico, la campaña de Greenpeace, y que están muy pendientes de todo lo que ocurre con la plataforma de perforación Kuyuk. Hablamos de otra plataforma al hilo de lo que está ocurriendo en Alaska, porque esta semana conocíamos que la compañía suiza Transocean, una de las más grandes, si no la más importante en el mundo, relacionada con plataformas de petróleo, pues va a pagar una multa de 1.400 millones de dólares a Estados Unidos después de que aceptara la culpabilidad, parte de su culpabilidad, en el derrame de petróleo ocurrido en el año 2010 en el Golfo de México. Hablamos de la plataforma Deepwater Horizon. En noviembre ya BP, la petrolera, acordó pagar 4.500 millones de dólares por la catástrofe, y ahora se suma la compañía suiza Transocean, que, como decimos, era la dueña de la plataforma y que pagará 1.400 millones. En nuestro país también comenzamos 2013 hablando de petróleo. En este caso se reanuda el juicio por el caso de Prestige, será el próximo martes 8 de enero. Y en Canarias en 2013, que seguirá siendo noticia, por un lado, por la prospección de petróleo por parte de Repsol. Como sabéis, el gobierno regional canario prosigue con su batalla jurídica y política para frenar las prospecciones en aguas cercanas a Lanzarote y en Fuerteventura. Y a su vez hay una prospección que hace Marruecos, también en aguas próximas a Canarias, concretamente es Galp Energía, la lusa Galp Energía, que cuenta con 8 licencias de exploración y una en concreto en Tarfalla, en una zona denominada Trident, también frente a la isla de Fuerteventura, donde dicen, se calcula un potencial de 450 millones de barriles de crudo, aunque de momento, como decimos, Marruecos no ha encontrado petróleo a pesar de las numerosas perforaciones. El mar y el petróleo no parecen buenos compañeros, han traído muchas desgracias naturales y muchas catástrofes en los últimos tiempos. En Alaska, Exxon Valdez, no hace falta irnos muy lejos. Desde luego, las imágenes fueron tremendas, y las imágenes de la Costa de la Muerte, pues, también con el Prestige. Es un problema que quieren evitar que en el futuro pueda ocurrir algo así, por ejemplo en Canarias, en donde se supone algunas fuentes y algunas investigaciones han deducido que puede existir petróleo, tampoco unas cantidades tan enormes para justificar la barbaridad ecológica que se está haciendo el gobierno de Canarias está luchando porque eso no continúe y que no merece la pena hacerlo, sobre todo en un mundo en el cual viajamos y a ritmo acelerado, aunque algunos no quieran enterarse, precisamente las multinacionales dedicadas al petróleo están entre ellas, no quieran enterarse de que el futuro de la energía y del consumo energético no va por el uso del crudo, sino que va por las fuentes alternativas, sí, que aquí hemos defendido siempre. Exacto, ¿no? Es que hay otras alternativas. Pues, vamos a invertir y a trabajar en ellas. Claro, en la eólica, por ejemplo. Bueno, éramos, no sé si en el futuro seguiremos. Están las cosas raras, pero en definitiva el mensaje es claro, el futuro de la humanidad está en el uso de las energías alternativas y las energías que no son perjudiciales para el... En el desarrollo sostenible, así es. Sí, sí. Catástrofes naturales en el 2012, ya tenemos los datos y nos los ofreces. Todos los años hay un informe que se publica, la aseguradora Múnich Re da a conocer, por un lado, los desastres humanos y las pérdidas económicas, que se cifran en el año 2012 en 160.000 millones de dólares en pérdidas y cerca de 10.000 fallecidos. Son siempre cifras grosso modo. En total, 900 fenómenos naturales, 80 más que en el año 2011, por encima de la media de los últimos años, pero las consecuencias, según este informe, han sido, digamos, más leves. Según el informe, pocas catástrofes naturales se han producido en países emergentes, en desarrollo, que es donde se suelen tener constancia o donde suelen tener consecuencias más devastadoras estos fenómenos climáticos. Entre ellos, por ejemplo, se menciona el tifón Bopha, que dejó más de 1 millar de muertos en Filipinas, lo hemos comentado en Azul y Verde, a lo largo del mes de diciembre. La ola de frío en el este de Europa a comienzos de 2012 se cobró la vida de 530 personas. También se enumera, por ejemplo, inundaciones en Nigeria, en Pakistán. En Pakistán fue en septiembre de 2012, cerca de 400 fallecidos, 4 millones y medio de damnificados, o el terremoto en Irán, ocurrido en verano, el 11 de agosto de 2012, en aquella ocasión, 306 fallecidos, 1.300 personas heridas. Eso en cuanto a desastres humanos, pero en cuanto a pérdidas económicas, como decimos, 160.000 millones de dólares, la mayor parte en Estados Unidos, el 67%, y enumera el informe, por ejemplo, la catástrofe del huracán Sandy, que provocó pérdidas en torno a los 25.000 millones, una gran sequía en el Midwest, en la región central de Estados Unidos, central al norte, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, por ejemplo, Minnesota, Missouri o Ohio. Tornados también que azotaron Estados Unidos, 2.500 millones en pérdidas. En nuestro país no nos olvidamos de las cerca de 200.000 hectáreas arrasadas por los incendios en un año devastador, en el año 2012. Son más o menos 600 millones de euros, unos 3.000 euros la hectárea de media, dicen las organizaciones ecologistas, que es lo que suele costar reforestar, recuperar la superficie dañada, 3.000 euros la hectárea. 35 grandes incendios, como decimos, en 2012, más del 60% de los siniestros del fuego afectaron a importantes espacios protegidos, como el parque de Garajonay en La Gomera. Por cierto, que algún tuitero o facebookero ha publicado imágenes de brotes verdes, esto sí que sí, brotes verdes de verdad, en esta zona devastada en La Gomera, y bueno, pues sí, al final la vida poco a poco se irá abriendo paso. Y atención a lo que ocurre ahora, ola de calor provocada que provoca en Australia, concretamente en el sur de Australia, incendios devastadores, centenares de habitantes evacuados, o el frío, todo lo contrario, en Asia más de un centenar de muertos, en India, y mucho frío también en China, es un país muy grande, pero muchos contrastes, pero en la zona norte están pasando verdaderas penurias por el frío, sí. La siguiente de las informaciones, Martín, muy interesante, la relación que se ha encontrado con uno de los males que más afectan a la vida de millones de personas y millones de familias, y su relación con el espacio exterior. Curioso, espacio y medicina, combinamos estos dos elementos porque hemos conocido una investigación publicada en la revista PLOS ONE, la revista científica, en la que se comenta, se explica que la radiación cósmica, que proviene de estrellas, galaxias lejanas, podría favorecer el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Ha sido una investigación realizada en ratones de laboratorio. Aquellos que recibieron una mayor cantidad de radiación cósmica tenían más dificultades para desempeñar determinadas tareas que implicaban agilidad mental, y también se observó alteraciones vasculares, una acumulación mayor de lo habitual de la proteína beta amiloide, que es una de las marcas moleculares del Alzheimer. Como decimos, bueno, es una investigación publicada en la revista PLOS ONE, y a ver cómo continúan en este sentido las investigaciones que combinan, como decimos, espacio y medicina. Otra de las investigaciones fascinantes que se han efectuado por parte de los científicos es esta que nos presentas a continuación y que tiene que ver con el sabor de las cosas en relación al, en este caso, a la taza en la que se sirve el chocolate. Sí, sí, sí. Claro, esta noche, si no mañana, algunos ya estarán pensando en el roscón y un poquito de chocolate. Lo hay sin azúcar añadido. Bueno, yo soy de los de sin azúcar añadido. Y de taza de color, fijaos, tomad nota. Si tenéis una tacita de color blanco, no. Rojo, no. La taza tiene que ser naranja o crema. ¿Por qué? Porque si la taza, el vaso, es de color naranja o de color crema, os sabrá mucho mejor. Aunque el chocolate sea el mismo. Yo tengo una tacita de color crema, me echo mi chocolate, yo le doy a una Bruno de color blanco y a mí me va a saber mejor, fijaos. Y no es porque el color naranja de algún tipo de sabor al chocolate. Exacto. Eso tiene mucho más que ver con la mente, sí, imagino yo. La percepción, exacto es. Sí, porque eso de que comemos con los ojos, ¿no? Ya no solo no compramos aquello que primero nos entra por los ojos, sino que podemos apreciar más hasta la calidad o cualidades del producto, siendo el mismo, como decimos, únicamente porque es de un color y no de otro. Han sido los investigadores de las Universidades Politécnica de Valencia y de Oxford, aunque parezca inocentada, no lo es, y que han comprobado, como decimos, que el chocolate sabe mejor en un vaso naranja o de color crema que en un vaso de color blanco o rojo. Hicieron una investigación, sentaron a 57 participantes, tenían que evaluar chocolate caliente, servido en estos cuatro tipos distintos de vasos de plástico, y al final el resultado de la investigación se ha publicado en la revista Journal of Sensory Studies. Concluye, como decimos, que si es de color naranja o de color crema, gustó más el chocolate, porque incluso decían que se apreciaba más dulce y aromático. Era el mismo. Bueno, curioso. Hoy no deja de ser no solo curioso, sino muy, muy, muy llamativo. De sí. Verdad, muy, muy, muy llamativo. Es decir, que si alguien quiere regalarle a otra persona una taza, tiene que hacerlo, bueno, depende de lo que busque, claro. Si sí. Lo que busca es que esa persona se hincha chocolate, pues que lo haga con una taza de color crema o de color naranja. Y si quiere ir poco a poco quitándose el chocolate entre sus, bueno, entre sus vicios, lo que tiene que hacer es regalar o ponérselo en una taza de otro color, ¿no? Sí, blanco rojo. Desde luego. Gracias. Comemos con los ojos, en definitiva, y los ojos modelan nuestra mente y modelan también los amores de lo que tomamos. Gracias, Martín. Mañana más. Mañana más, por supuesto, en El Buscador. Y ahora conocemos en Mujeres con Historia, gracias a Silvia Casasola, la vida y la biografía de una de las científicos más importantes de los últimos tiempos. Mujeres con Historia. Se nos ha ido una de las mujeres más brillantes del siglo XX, de constitución menuda, pero gigante de sabiduría. Rita Levi Montalcini falleció a los 103 años de edad. No oía bien y su vista también fallaba. En cambio, su cerebro seguía activo y en perfecto estado hasta el último de sus días. Hoy vamos a conocer a esta gran mujer que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1986. Italiana de nacimiento en Turín por más señas en 1909... Vivió las dos guerras mundiales, aunque le dejó más huella la segunda, pues Rita era judía de origen sefardita. Esta longeva científica tuvo una educación victoriana, es decir, su padre, que era un ingeniero de prestigio, no le parecía bien que su hija cursara estudios superiores y estuvo negándose hasta que Rita cumplió los 20. Fue cuando le dijo a su progenitor que no quería ser ni madre ni esposa, que ella lo que quería era ser científica y dedicarse a ayudar a los que la necesitaban. Su padre le contestó que no lo aprobaba, pero que no podía hacer nada por impedirlo. Después se matriculó en la Facultad de Medicina de Turín, licenciándose en 1936 con la máxima calificación. Y enseguida comenzó a trabajar como ayudante del histiólogo Giuseppe Levi hasta que, en 1938, Benito Mussolini publicó el Manifiesto por la Defensa de la Raza, donde prohibía a todos los judíos acceder a alguna carrera. Comenzaban los años duros de la clandestinidad. Rita sentía orgullo de ser italiana y judía, si bien no era una religiosa practicante, Es más, cuando le preguntaban qué creencias tenía, decía que era libre pensadora. Lo que tenía muy claro era que ningún fascista iba a impedir que prosiguiera sus estudios, y dispuso un pequeño laboratorio clandestino en el dormitorio y la cocina de su casa, donde estudiaba el crecimiento de las fibras nerviosas en embriones de pollo. Las cosas se pusieron bastante peligrosas y se escondió en Florencia con nombre falso. Eso sí, su laboratorio marchó con ella. Fueron años muy difíciles para todos, pero por fin, en 1945, tras el final de la guerra, regresó a su Turín natal. Un año después le llegó una invitación del profesor Victor Hamburger para que participara durante un semestre en la Universidad de Washington, en San Luis. El semestre se convirtió en 30 años de su vida. Fue nombrada profesora titular de dicha universidad y desarrolló, con muchos más medios, su trabajo de investigación sobre el tejido nervioso del embrión de pollo en colaboración con Stanley Cohen. Dicha colaboración dio sus frutos cuando Rita Levi-Montalcini descubrió el Nerve Growth Factor, o factor de crecimiento nervioso, a principios de los 50. Su trabajo contribuyó de forma decisiva, junto a su colega Cohen, en esclarecer cómo crecen y se renuevan las neuronas. Para Rita, ese fue el momento más emocionante de su vida, cuando cada experimento confirmaba su hipótesis. Además, demostró que de los dos hemisferios del cerebro, uno está más desarrollado que el otro. Lamentando que el hemisferio derecho, menos desarrollado, más emocional e instintivo, tenga poder sobre el izquierdo, donde predomina el raciocinio. Mientras publicaba sus descubrimientos en revistas científicas, sus paisanos italianos le ofrecieron en 1962 una unidad de investigación en Roma, trabajo que desarrolló conjuntamente con el de San Luis. Fue nombrada directora del Centro de Investigación de Neurobiología y más tarde directora del Laboratorio de Biología Celular. Sus investigaciones recibieron reconocimiento internacional cuando le fue concedido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, premio compartido con Stanley Cohen en 1986. Los neurobiólogos celebraron los descubrimientos de sus colegas, y hoy en día sería inviable cualquier tratamiento contra los tumores cerebrales sin el estudio del comportamiento del sistema nervioso realizado por Rita Levi-Montalcini, al que le dedicó toda su vida. Pero es que Rita cumplió al pie de la letra lo que le dijo a su padre: dedicar su vida a ayudar a los demás. En 1994 creó una fundación que lleva su nombre y que presidió hasta el mismo día de su fallecimiento, con el objetivo de prestar toda la ayuda para que las niñas y mujeres jóvenes de África pudieran recibir educación. Y a este respecto, Rita decía: el desarrollo de África y, en general, de los países pobres es básico para todos nosotros, no solo para los habitantes que allí sufren hambre y analfabetismo. La crisis a la que nos enfrentamos es, sencillamente, esta. 9 décimas partes de la población mundial, es decir, el componente del género humano de los países en vías de desarrollo, está en bancarrota. Poner remedio a esta barbaridad es una premisa para ganarnos el futuro. Su faceta de neurocientífica proseguía estudiando el comportamiento del cerebro, de las neuronas, del sistema nervioso, pero también se preocupaba por la juventud, la educación, el futuro que íbamos a dejar a los que nos sucedieran, y escribió varios libros, algunos autobiográficos y otros con reflexiones y pensamientos. Rita afirmaba: espero poder ayudar a los adolescentes para que sean capaces de hacer frente a estas etapas tan decisivas y delicadas en su camino cuando se preparan para una confrontación directa con la vida. El mundo debe inventarse. Hoy los jóvenes ya tienen acceso al conocimiento de lo que sucede en el mundo en tiempo real gracias a los medios de comunicación e Internet. El ordenador es una herramienta con un potencial educativo muy grande. Al adquirir esta visión global nos damos cuenta de lo que debe cambiarse y lo que debe conservarse. Defensora de los derechos humanos de todos los individuos, sea cual sea su raza, credo o estrato social, declaraba comprometida. Reconocer y respetar los derechos humanos equivale a asumir deberes específicos como el de garantizar unos niveles adecuados de vida a todos los pueblos y, por tanto, condiciones ambientales aceptables para las generaciones venideras. Pero también se preocupaba por la discriminación contra la mujer, afirmando que la incorporación de las féminas a las altas esferas político-sociales y su plena implicación son imperativas para un nuevo orden mundial. En cambio, era una mujer totalmente despreocupada con la muerte. Su pasión por la vida, por seguir aprendiendo, alerta y curiosa de lo que le rodeaba, le daban las fuerzas necesarias para seguir un ritmo de trabajo duro. Solo necesitaba dormir 3 horas y comer una vez al día. Sí, sí, habéis escuchado bien. Pero es que encima por las mañanas acudía puntual al European Brain Research Institute, el instituto que creó en Roma, lleno de jóvenes científicas que siguen estudiando el factor de crecimiento nervioso descubierto por ella en 1951. Y por la tarde acudía a la fundación. Su única preocupación era que su cerebro dejara de funcionar correctamente. Afirmaba: es ridículo obsesionarse por el envejecimiento. Mi cerebro es ahora mejor que cuando era joven. Es verdad que veo mal y oigo peor, pero mi cerebro ha funcionado siempre bien. Lo fundamental es tener activo el cerebro, intentar ayudar a los demás y mantener la curiosidad por el mundo. Si mi cerebro deja de funcionar eficientemente, he dejado escrito que entonces me ayuden a morir. Sus únicos méritos, decía, fueron la perseverancia y el optimismo. Nunca se jubiló. De ideología de izquierdas y laica, apostaba por la investigación con células madre, pero rechazaba con energía los ensayos genéticos como niños a la carta, que le recordaban demasiado las terribles ideologías nazis de Hitler. Solo admitía dichos ensayos con fines terapéuticos. Rita decía: lo importante es vivir con serenidad y pensar siempre con el hemisferio izquierdo, no con el derecho, porque ese lleva a la tragedia y a la miseria y puede suponer la extinción de la especie humana. En cuanto a su legado, Rita es un magnífico ejemplo de luchadora incansable que logró su objetivo de estudiar pese a la oposición de su progenitor, de ayudar a los demás con el mejor conocimiento de la fisiopatología del cerebro y una digna sucesora de nuestro recordado premio Nobel Ramón y Cajal, del que se declaraba rotunda admiradora cuando recibió el doctor honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid en 2008 con 99 años. Entre los numerosos galardones y homenajes que también recibió, destaca ser embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas en 1999... o ser designada senadora vitalicia en 2001 por el presidente de la República Italiana, Carlo Acciaglio Ciampi. Un día le preguntaron cuál era su sueño y ella respondió: que un día logremos utilizar al máximo la capacidad cognitiva de nuestro cerebro. Nos despedimos con una de sus frases que bien podría ser su epitafio. Lo importante no es perder la vida, es la forma en que hemos vivido y el mensaje que dejamos. Eso es lo que nos sobrevive. Eso es la inmortalidad. Este es nuestro particular homenaje a una mujer inmortal, Rita Levi Montalcini, la dama de la neurona. Qué pasión fuerte que me hace sufrir el amor. Ogni volta che io mi allontano. Y quiero agradecer a mi compañera Marian Moreno, pues que ha participado conmigo en el papel de Rita Levi Montalcini. La strada dove io bambinore. Muchos sorteos y regalos durante esta Navidad, y ya sabéis, esta noche y la que viene. Estamos pendientes de que nos sigáis escribiendo en rosa.vientos@onda0.es o escribáis a @rosavientos, no solo diciendo que soy, quién es el personaje oculto de esta noche que os ha ido presentando poco a poco Silvia, que está sola, sino también para recordar el mejor momento que recordáis del programa, para participar en el regalo de una cesta cultural en la que hay libros absolutamente de todo, Silvia. Así es, porque el domingo pasado lo recordábamos, que era el momento, pues yo creo que ideal, para que la gente viviera ese instante, ese recuerdo de tanto lo antiguo como lo nuevo, de lo que quisieran comentarnos. Y bueno, pues hay muchos correos que si podemos a lo largo de la noche, pues iremos leyendo alguno. Y los libros que van en la cesta cultural, pues mira, pues alguno de ellos, por ejemplo, pues va a ser de Laura Falcó, Gritos antes de morir, La hora del mar, que nos lo ha facilitado ella también, de Carlos Sisi, o de Teo Rodríguez Oscuro. Pero es que tenemos el libro de espías de Fernando Rueda, tenemos El mariscal de las tinieblas de Juan Antonio Cebrián. Eso en el día de hoy, ¿eh? Porque mañana tenemos otra cesta. Vamos a tener también, pues por ejemplo, mañana el libro de 99 lugares de Lorenzo, el tuyo la triple A, Bruno, el de Fuerza y Honor, el de Cali, licencia para matar. Fíjate, es que son una cesta cultural tremenda. Y luego pues el poder ver ese contacto con los oyentes y saber qué es lo que van opinando y ese momento en el que se engancharon con el programa. Y precisamente son las personas del programa las que presentan y aportan su granito de arena para esta cesta cultural. Gritos antes de morir, de Laura Falcó, el último trabajo de Sisi Rodríguez, el último trabajo también de Teo Rodríguez Oscuro, una de las novelas de terror más importantes de los últimos tiempos, y más libros de todo el equipo, ¿verdad? Exactamente. Y luego, uno de los libros que se quedó pendiente del 22 de diciembre, ese ha sido el ganador, José Pérez Coello. Y luego diremos más pistas. Luego damos más pistas del personaje y empezamos a resolver quién es el de esta noche. Hay bastante participación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bin Laden llega al cine, La noche más oscura, la película sobre cómo la CIA acabó con la figura de Bin Laden, la película dirigida por Catherine Bigelow, y también la película The Master con Joaquin Phoenix y con Seymour Hoffman, una película que dicen que es extraordinaria. Nos la comentará en su callejón José Manuel Escribano. También vamos a tener en esta última hora de programa el mundo del cómic. Vamos a hablar sobre un cómic que se ha hecho sobre la evolución de la teoría, y lo haremos con la autoevolución de la teoría de Darwin, la evolución de las especies. Lo vamos a hablar con Raúl Sogún, desde Sogún en Salamanca. Eusenes, el faraón similar a Tutankamón, será el protagonista en La máquina del tiempo y la información científica en Eureka, con un cometa que va a ser visible el próximo año, incluso durante el día. Todo esto y más durante la tercera hora de programa, que comenzamos recordando quién puede ser y quién es el personaje oculto del espacio de esta noche. Mucha participación esta noche, sí. Muchísima, yo creo que prácticamente todos han acertado, incluso desde Francia. Dicen que en cuanto ya hemos dicho que era de una aldea de bar, que ¡buf! La heroína, rápidamente, han sabido quién era. O sea, que es que están, son muy, muy históricos, muy avezados nuestros oyentes. Pero damos esta pequeña tercera pista. Vestida de soldado y al frente de un numeroso ejército, logró su propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues el que hemos mencionado antes, liberar Francia del yugo inglés y coronar al delfín en rey, como auténtico rey de Francia. Luego le salió Ranald el delfín, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues en efecto, se trata de Juana de Arco, la doncella de Orleans, que tuvo un triste final cuando fue capturada por los ingleses y quemada por hechicera y bruja. Y hay una curiosidad, que no sé si la sabes, que durante un tiempo hubo un rumor en el que afirmaban que había sido sustituida en el momento de la ejecución por otra muchacha. Uh-huh. Y que ella, que sobrevivió, que se casó con Roberto de Armoas, pero claro, nada más lejos de la realidad. Y tuvo que esperar muchísimo tiempo, unos siglos, para ser beatificada y canonizada en pleno siglo XX. Y tal día como hoy, era su nacimiento, el 6 de enero de 1412, así que si hacemos las cuentas, 600 añazos hace. No, no será menos. Fíjate. Juana de Arco ha sido el personaje oculto, ya desvelado, el personaje oculto que ha afectado a muchos de nuestros oyentes, tanto con almohadilla Rosa Vientos en Twitter como en correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Y ese eureka, ese grito del descubrimiento que efectúan los científicos cuando encuentran algo, se produjo el pasado 21 de septiembre, ya del pasado año, del 2012. Descubrieron un cometa que dentro de muy pocos meses va a ser visible y va a ser extraordinariamente visible. Es el tema que vamos a comentar en la primera de las secciones en este 2013 con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Responsable del blog La Ciencia de la Mula. Francis, profesor de física de la Universidad de Málaga. Y no es mucho aventurar, ¿verdad?, que se va a comentar mucho y se le va a poner otro nombre al que le, del que le han dado los científicos, cuando el año que viene, seguramente el 25 de diciembre, este cometa sea extraordinariamente visible. Decía la BBC que 15 veces más brillante que la Luna, nada más y nada menos. ¿Eso es posible? En principio sí es posible. El cometa, lo que pasa con los cometas, este es un cometa que se acerca mucho al Sol. Es un cometa que se llama rasante, que pasa extremadamente cerca del Sol, con lo que el Sol puede, dependiendo de su composición, pues destruir el cometa, puede romperlo en trocitos, ¿no? Entonces, caso de que este cometa sobreviviera, que en varias ocasiones los cometas han logrado sobrevivir a un paso rasante al Sol, entonces este cometa es de esperar que sea uno de los más brillantes de los de las últimas décadas, ¿no? Y su brillo estimado a día de hoy se espera que sea magnitud estelar entre menos 13 y menos 15, es decir, más o menos la luna llena tiene un brillo de menos 13, es decir, puede ser más brillante que la luna llena, pero eso es cuando pase justo en su perihelio, en el punto más cercano al sol, es decir, será muy muy brillante de día, cuando podamos verlo a la luz del día. Ojo, que brillante no quiere decir que nadie piense que va a haber una cosa inmensa, sino que brillante quiere decir lo que su propio nombre indica. Brillo no quiere decir que sea 15 veces más grande que la Luna. No, ni mucho menos. Será una puntito, será como una estrella que podremos ver de día. Básicamente va a estar muy, muy cerca del Sol, del orden de un grado. El diámetro del Sol en el cielo es aproximadamente medio grado, es decir, que habrá que tapar con la mano, alejando un poco el Sol, y se podrá ver una pequeña luz encendida, caso de que el cometa sobreviva al paso rasante cercano al Sol. Ocasiones anteriores se han visto cometas a pleno luz del día. Sí, es una cosa que ocurre periódicamente, no una cosa habitual, pero el último que se vio a plena luz del día fue en 2007, pero fue en el hemisferio sur de la Tierra, fue el 13 de enero. Es un cometa llamado MacNock. Este pasó un poquito más lejos del Sol, a unos 5 grados de distancia. Y hubo uno especialmente visible, tan visible como esperamos que pueda llegar a ser este cometa, que se llama Eason. El cometa ocurrió en 1843, es el gran cometa de 1843, y se acercó al Sol aproximadamente a la misma distancia, del orden de un grado. Y se pudo ver a pleno luz del día, según los registros de aquella época, el 7 de marzo de 1843. ¿Y en nuestro país se podrá observar? En principio, los últimos que se han observado a la luz de visible del día en España, el último fue en 1965. Ahora, a día de hoy no lo podemos saber. A día de hoy no podemos saber si va a ser observable desde España. Pero es posible que sí. El de 1965, que fue Ikeyasequi, tuvo una magnitud en su perihelio muy alta, de hecho, mucho más brillante que la Luna, y de hecho, fue hasta ahora mismo es el más brillante prácticamente del último milenio, desde 1106. Pero este nuevo Eason, si sobrevive, podría llegar a ser tan brillante como el que se vio en España en 1965. Y si sobrevive, muy probablemente pueda verse ese día de Navidad. No deja de ser paradójico, porque más de uno va a decir que es la auténtica estrella de Belén, ¿no? Sí y no. El problema es que el máximo brillo es cuando está más cerca del Sol. Cuando está más cerca de la Tierra, que es el perigeo, estará a unos 62 millones de kilómetros de la Tierra, tendrá un brillo del orden de más 4. Es decir, un brillo equivalente a las estrellas que vemos, por ejemplo, en la Osa Menor. La Osa Menor es donde se encuentra la estrella polar. La estrella polar tiene un brillo de más 2. Será una estrella un poquito menos brillante que la estrella polar. Se podrá ver de noche entre el 25 y el 27 de diciembre. Es muy posible, por tanto, que se pueda ver el 25 de diciembre, pero siempre y cuando sobreviva a el vuelo rasante al Sol, porque se va a aproximar mucho al Sol. Vosotros habláis mucho de magnitud estelar, que tiene mucho que ver con esto que estamos comentando, con el tamaño de lo que se va a ver, con su brillo. Son la forma un poco de catalogar por su presencia las estrellas del cielo. Sí, la escala de magnitud estelar es una escala de magnitud aparente, es como nosotros vemos la estrella desde la Tierra. Y es una escala muy antigua que introdujo un astrónomo de Alejandría, Ptolomeo, alrededor del siglo II después de Cristo. Básicamente lo que hizo Ptolomeo es decir que las estrellas más brillantes del cielo del hemisferio norte tienen magnitud 1 y las estrellas visibles tienen menos brillantes, tienen una magnitud 6. Hoy en día con los telescopios vemos estrellas de magnitud de 20 y pico y ahí de hecho sabemos que hay estrellas que tienen una magnitud inferior a 1. Una magnitud 4, ya digo, es aproximadamente lo que se ve en las estrellas del mango de la Osa Menor en el cielo. Es decir, que desde una ciudad no vamos a poder ver el 25 de diciembre, 26 de diciembre a este cometa Ison. Habrá que irse al campo con un buen cielo. Te seguimos en tu blog, Francis Román Villatoro, en tu blog de la Mula Francis, la ciencia de la Mula Francis. Te seguimos también a través de Twitter y la semana que viene te volvemos a escuchar en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La máquina del tiempo. Como siempre, con Ignacio Monzo. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Vamos a hablar sobre el otro Tutankamón. Sí, el premio gordo se lo llevó Carter, pero 17 años después hubo un arqueólogo francés que se llevó el segundo premio. Lo que ocurre que no tenía tanta repercusión, pero sí que en cuanto a cantidad de riqueza dentro de la tumba, pues bien podía haber hecho la competencia al otro hallazgo. Desde luego, además, Tutankamón fue un faraón, pero lo que encontró este arqueólogo que has mencionado fue más de un faraón, que eso es lo más curioso. Es decir, si lo evaluamos desde un punto de vista científico, casi habría que decir que están casi a la par en cuanto a importancia. Vamos a hablar un poquito sobre el personaje que es Pasusenes I, y para eso nos tenemos que situar en la vigésima dinastía en Egipto. Sí, señor, una dinastía que se conoce como la primera, la primera fase del llamado tercer periodo intermedio entre los siglos XI y VII a.C., una época de decadencia. Normalmente cuando uno maneja la historia egipcia, siempre que habla de primer periodo intermedio, siempre que es un periodo intermedio, es que está ahí como una especie de fase oscura, fase de decaimiento, en este caso entre el Reino Nuevo y la época baja, la época saíta. Entonces, situados en esa época, una época en la que además ya se estaba produciendo una gran ruptura entre el norte y el sur, ¿no? Entre el poder de los faraones y el poder de los sacerdotes. Bueno, de hecho, siempre se ha dicho que Egipto se podía resumir en esas dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. En el Bajo Egipto gobernaba, sin lugar a dudas, esta vigésima dinastía. Pero ¿qué pasa? Que en el sur, en el llamado Alto Egipto, pues estaban los sacerdotes de Amón en Tebas, un clero extremadamente rico, extremadamente poderoso, que llegó a tener una especie de titulatura parecida a la real, de alguna manera. Ellos casi eran como corregentes, algunas veces colaborando con el poder del norte, otras parece que no tanto. Por eso es como si hubiesen existido dos, entre comillas, dos faraones al mismo tiempo. Y sobre este faraón, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que hemos podido reconstruir de su historia? La parte histórica, claro. En general, bastante poco, y es especialmente raro, especialmente doliente, porque según los textos que tenemos, tanto egipcios como posteriores de Manetón, las reconstrucciones, entre comillas, que se han hecho de Manetón, gobernó más de 40 años. Eso era muchísimo tiempo, y más aún en una época tan supuestamente estable. Parece ser que fue un monarca que intentó consolidar ese poder del norte, que realizó construcciones en su gran capital del norte, que fue Tanis, por eso se le conoce como la época Tanita, no confundir con la época Tinita, que es anterior, muy anterior. También realizó construcciones en Menfis, declaró su adscripción al culto de Amón y se vinculó bastante a ella, pero digamos que no parece que brillara mucho, por lo menos en cuanto a campañas exteriores o en cuanto a grandes medidas legislativas. Y después, muchísimo después, varios miles de años después, comienza la gran época de la egiptología. Uno de sus personajes más conocidos es evidentemente Howard Carter, que hace 90 años aproximadamente descubrió la tumba de Tutankamón. Pero Carter no era el único, ni muchísimo menos. Hoy hablamos en Dios otro de esos egiptólogos, otro de esos buscadores, Montet. Pierre Montet, un hombre que había estudiado en Francia con grandes maestros de egiptología, porque la verdad es que los franceses llevaban ya pues décadas excavando, haciendo agujeros, a veces robando, a veces estudiándolo de una manera muchísimo más científica. La verdad es que la egiptología francesa a día de hoy sigue siendo una de las mejores del mundo. Digamos que podríamos hablar de Francia como una potencia arqueológica, igual que Alemania o Inglaterra. Entonces, él tuvo una gran formación y ya desde el primer momento parece que estuvo vinculado a Egipto. Lo que pasa que empezó de una manera muy discreta, ojo, también como Carter. Uh-huh. ¿Y se encontró con esta tumba? ¿Cómo fue el hallazgo? Pues él estuvo 10 años, ni más ni menos, excavando una gran ciudad, que él pensó que era Pi Ramesses, la capital de Ramsés II, y se encontró con un templo de Amón. Yo no sé si estaría ya muy desanimado, porque sus descubrimientos, es verdad que científicamente eran muy valiosos, nos vale a nosotros cualquier cosa, es decir, un hueso, una tibia, un resto de cerámica, pero no eran demasiado importantes. Habían aparecido tumbas que parecían principescas, pero casi todas estaban expoliadas. Sin embargo, fruto casi de la casualidad, retirando unas piedras de un enlosado de ese templo de Amón, uno de sus trabajadores le dijo que había aparecido algo raro. Uh-huh. Que había aparecido unas piedras, pero que se notaba que había algo hueco debajo. Incluso se llegó a decir, parece que es verdad, que Montet cogió a uno de los trabajadores, le sujetaron por los pies y le descolgaron boca abajo. Para que se metiera por esa ranura, claro, ¿no? Por esa apertura de tierra. Porque no tenían ni la menor idea de qué podía ser eso. ¿Y qué es lo que vio? Pues no sé si vio cosas maravillosas, como, uh-huh, como dijo Howard Carter, pero lo que documentaron es que era una tumba, que esa tumba estaba pegada a otra, que había más tumbas y ni más ni menos que una necrópolis real entera. Uh-huh. Lo importante de Montet es que en 1939 lo que encuentra es una tumba, pero una tumba no violada, una tumba de un faraón intacta, algo que solamente había pasado, como tú has dicho, 17 años antes. Es decir, no había entrado nadie, ningún curioso ni ningún saqueador, que es lo que ha ocurrido en muchísimas de las tumbas egipcias, precisamente por la riqueza que había en Exacto. ellas. Probablemente por eso ellos dejaron de enterrarse en el Valle de los Reyes, ya lo vimos hace unas semanas, porque sí, el Valle de los Reyes era muy bonito, era muy angosto, pero al fin y al cabo acababan encontrando la tumba. Muchos de ellos seguramente eran antiguos constructores. La misma tumba de Tutankamón sabemos que fue violada en la antigüedad, pero les pillaron a los ladrones y tuvieron que meter las cosas deprisa y corriendo. Esta no, esta estaba completamente intacta. Y no solo estaba nuestro personaje, Pasusenes, es que estaba también el faraón Amenemope, hijo suyo, estaba la esposa, estaba otro de los hijos de Pasusenes, había uno de los generales. O sea, que era prácticamente casi un panteón familiar y político, ¿no? Sí, señor, pero más aún, el faraón Sesonk II, que es de una dinastía posterior, como parece ser que tuvo bromas con su tumba, ni más ni menos que dijo, abridme esta, que me quiero quedar aquí. Entonces volvieron a abrir la tumba y colocaron a este faraón posterior de la 22ª dinastía en este sitio, pero sin violarla, sin llevarse los tesoros. Y eso que había bastante reciclaje en el recinto de Pasusenes. Hablando de esos tesoros, podemos hacer un pequeño inventario de lo que había en esa tumba. No fue tan aparente como el de Tutankamón, no había tanto oro, aunque algunas de las piezas son absolutamente exquisitas. El collar, por ejemplo, que es que da la impresión de que son cuerdas de oro, por cómo está trenzado el material. La máscara de oro, bueno, casi todos los personajes que aparecieron en la tumba tenían su máscara de oro. Lo que pasa es que la de Pazuzenes es incluso medianamente conocida en los libros de arte. Cualquier persona que busque este nombre en internet le va a aparecer enseguida. Una máscara bastante impresionante. Yo la vi, in situ aquí en Madrid cuando la trajeron hace unos años, y desde luego demuestra tener bastante calidad. Muy delgadita, pero con mucha calidad. Féretros de plata aparecieron, objetos de bronce, de alabastro. Digamos que no era tan rico, eso nos da mucha información de que era un periodo más problemático que el Reino Nuevo, pero desde luego fue un auténtico regalo para la vista. O sea, uh-huh. Si hubiesen sido unos cazatesoros, ahora mismo sí que tendrían un piso en Rosales. ¿Y ahora mismo qué pasa con la tumba? ¿Dónde se encuentra? ¿Se puede observar? ¿Se puede visitar? ¿Se puede conocer un poquito la historia de este personaje, este otro Tutankamón, este otro, no lo podemos denominar así, pero bueno, faraón niño? Pues la verdad es que no sé si está abierto, porque muchas de estas tumbas han tenido muchos problemas de conservación. Está en la zona del delta, hay bastante humedad. Uh-huh. La decoración, más complicado el lugar que el Valle de los Reyes, por ejemplo. Desde luego, sí. Uh-huh. Bueno, aunque el Valle de los Reyes como tú ya sabes, tengo esa fobia al calor. Vamos, solamente con ver las fotos ya me deshidrato. Pero en este caso, buena parte de la pigmentación de los pocos relieves que se han visto se pierden con facilidad, por tanto, bueno. Es lo que puede pasar sobre todo cuando se abren tumbas, fíjate qué paradoja, ¿no? Sí, señor. Porque al estar cerradas hay algo hermético que las protege, son lo que su propio nombre indica, tumbas, es algo sellado. Y cuando se quita ese sello, pues bueno, pues entran los elementos que pueden perjudicar su conservación, pero de otra forma tampoco lo conoceríamos, con lo cual hay que trabajar con lo que tenemos. Se suele decir, ¿no?, que para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Uh-huh. Exacto. Pues bueno, de momento, y yo creo que como la ciencia nos está dando algunas oportunidades de conservación, yo creo que de momento es bueno dar trabajo a los arqueólogos, no a los cazatesoros, los arqueólogos. Bueno, sí. Pues le ha dado trabajo, en cierto modo, muchos años después, 3.000 años después, nada más y nada menos, que Pazuzenes primero, que hemos determinado que es algo así como el otro Tutankamón. Ese gran desconocido, podríamos llamarle a nuestro amigo, sí señor. Muchas gracias, Ignacio, hasta mañana. Pax Romana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué feliz tal? Año. Igualmente, feliz año para ti y para todos nuestros amigos y para todo el mundo. Qué demonios. Y esperemos que sea un gran 13 para el mundo del cine, sí, ¿no? Sí, es de esperar que sí, que no sea viernes 13, sino que sea año 13, un año estupendo, lleno de éxitos. Hay que cambiar las leyendas, los mitos y las creencias. El 13 a partir de ahora tiene que ser el número de la suerte. Porque siempre ha sido uno de mis números favoritos, ¿eh? Pues fíjate. De manera que estoy en mi elemento. Ya se ha estrenado, hemos hablado en las últimas semanas bastante sobre el personaje, porque Bin Laden ha llegado al cine y lo ha hecho en la película La Noche Más Oscura, aunque se le ve bien poquito. Sí, Bin Laden no es precisamente el protagonista, la protagonista es Jessica Chastain, que es esta formidable actriz que lo copa todo en estos momentos. Que es la persona, la actriz que protagoniza La Noche Más Oscura. ¿Puedo serte sincero? Soy tu peor sueño. No soy tu amigo. No voy a ayudarte. Voy a machacarte. ¿Alguna pregunta? Quiero dejar algo absolutamente claro. si se creen que una unidad especial vendrá a ayudarnos. Quiero que sepan que se equivocan. Esto es lo que hay. No hay nadie más escondido en otra planta. Estamos solos. Y estamos fracasando. Y es en la película, porque esa noche más oscura es en la película que representa un poquito cómo fue la captura de Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán. Jessica Chastain es la protagonista, pero de fondo siempre este personaje, el gran enemigo de los Estados Unidos desde el año 2001. Claro, claro, porque como acabamos de oír, para ellos era un fracaso estar tratando de encontrar a Bin Laden, el hombre que se escondía en los sitios más insospechados, como al final resultó ser. Bueno, Jessica Chastain es Maya, es la protagonista, es la agente de la CIA que ha empeñado toda su vida en la busca y la captura, y desde luego la muerte de Bin Laden. Con ella están Jason Clarke, Mark Strong, James Gandolfini, ese actor inmenso, y no solo porque pese 200 kilos, sino porque es verdaderamente un actor extraordinario, es el jefazo de la CIA. Catherine Bigelow es la directora, y el guionista es Mark Ball, es decir, el dúo, la pareja, que ya se llevaron las galas del Oscar en la ocasión de hace dos o tres años, me parece, ¿no? Y bueno, están a punto de repetirlo en este momento, porque desde luego la película es magnífica. El filme arranca con el sonido de las voces angustiadas del 11S, las personas que iban en el avión, en los aviones, las personas que estaban en los rascacielos, las personas que sabían que iban a morir a continuación, y de ahí parte esta odisea, claro, del terrorismo de Al Qaeda, protagonizado, en este caso centrado en Estados Unidos. El atentado de Madrid, de España, por ejemplo, no aparece en la película en ningún momento, pero bueno, tampoco hace falta, es decir, la historia es otra. La historia es la busca y captura de Bin Laden. La película tiene claramente dos partes. En la primera, partiendo de algunos presos que han conseguido y las torturas consiguientes, ¿no?, van arrancando un poquito de información y se pone en marcha todo ese aparato lento, lentísimo, de tantos años en la búsqueda de Bin Laden. Y la segunda parte es justo la acción militar, cuando llegan los comandos a esa casa que por fin descubren que es la que albergaba al terrorista. Muchas sospechas sobre si Catherine Bigelow ha contado con información clasificada y privilegiada, en este caso de la CIA, para llevar a cabo esta película. Sí, estuvimos hablando hace unas semanas y parece ser que sí. Tú me decías que está tramada de tal forma que algún tipo de información ha tenido que tener, ¿no? Por supuesto que sí, y además ya veíamos que, bueno, la CIA y las productoras de Hollywood no son vasos comunicantes, pero no son cuerpos independientes, siempre hay trasvase, y en esta película yo creo que es muy evidente. Podrá levantar ampollas seguramente, pero lo cierto es que mucha de esa información que se vierte en la película no está solo en la imaginación del guionista. La noche más oscura será seguramente una de las películas que más va a sonar en las próximas semanas, porque además de su estreno y de la presumible buena taquilla que va a hacer en todo el mundo, también es una de las películas que suena para tener una presencia importante o importantísima importante, en la seguro. Gala de los Oscars, ¿no? Como importantísima ha sido, pero quizá demasiado, la importancia. Vamos a poner el aguijón ya. Digo que importantísima ha sido la presencia en las salas de cine en España del Hobbit durante esta Navidad. Importantísima, y yo diría que incluso contraproducente. Lo diré y lo digo. El Hobbit se estrenó en España en 1052 salas, más salas que cines, porque no hay ahora mismo 1052 pantallas, quiero Exacto. decir, ¿no? Salas de cine, dentro muchas de ellas de esos grandes multicines, que es los que hacen que al final cunda el número de pantallas, porque cines locales, apenas llegamos a los 1000 ya. Las últimas cifras hablan de 900 y pico. Bueno, en el fin de semana del 14 al 16 de diciembre, cuando se estrenó El Hobbit, con esta abundancia, con esta presencia abrumadora, muchas otras películas, todas las demás películas, se quedaron por debajo de los 100 espectadores en todo el fin de semana. Bastante menos incluso de 55 espectadores, algo así como 7 o 8 espectadores por sala en el 35 o 40% de las pantallas españolas. La verdad es que esto tiene aspecto casi de monopolio. Naturalmente está la libertad de comercio. Cada exhibidor puede destinar las pantallas que quiera, naturalmente también bajo la presión de las distribuidoras, a exponer una película, a exhibir una película. Pero cuando resulta que en el resto de los cines se van a quedar en 7, 8, 10 espectadores por sesión y película, la verdad es que habría que pensar que se ha producido un abuso. Desde luego, y eso significa que muchas películas importantes, interesantes y dignas de ver tuvieron que salir de la exhibición. Y perdieron seguramente mucha taquilla que podría ser importante. Pues no sé si esto habría que regularlo de alguna forma o no. Pues eso, es difícil, ¿verdad? Más de uno habrá llegado a unos multicines con la esperanza de no saber qué película va a ir a ver, pero que se guía un poquito por los títulos que hay en las 20 salas, por ejemplo. Y descubre que de las 20 salas 12 o 14 están ocupadas por el hobby, ¿no? Incluso tiene que haber habido bastantes localidades, bastantes ciudades en las que la única película en exhibición haya sido esta. Francamente es un poco penoso, un poquito exagerado cuando el cine es tan amplio, tan magnífico, que aquí lo venimos demostrando. Fíjate, se ha estrenado en tierra hostil, un hueco le habrá quitado al hobby. Esperemos que haya sido así. Pero hay más actualidad que tiene que ver en algunos casos también con la presencia importantísima de algunas películas en las pantallas. Y es que el cine español, gracias a una de esas películas, ha crecido, dicen, el 14% pues, este año. Pues sí, la verdad es que van llegando las primeras cifras del 2012 y tenemos algunos datos ya importantes. La taquilla final del año, la taquilla total, habrá estado entre los 605 y 610 millones de euros, bastante menos, un 6% menos que en el 2011, que a su vez tuvo también un 5 o 6% menos que el anterior. Es decir, la tendencia a que cada vez va menos gente al cine, pues se sigue manteniendo. 610 millones de euros parece un dinero importante, pero realmente es poco, es un descenso. Es peor, como digo, que el año pasado, y peor, el dato peor de la última década. Es decir, que esperemos que en este año pasado se haya tocado fondo, porque si no, no vamos a ir a parar. Bueno, lo mismo que el número de espectadores, claro, se ha quedado cerca de los 90 millones de espectadores, 90 millones de entradas, que también es un 8% menos que el año anterior. Más porcentaje de pérdida que el dinero, porque las entradas son más caras. Exacto. Pero ha ido menos gente, por lo tanto, se puede decir que el 8% es verdaderamente la cifra de crecimiento del cine en el año pasado. ¿Las películas españolas? Bueno, aquí no, aquí el dato es bueno. Han recaudado 109, 110 millones de euros, entre todas un 18% de cuota de pantalla, un 13, un 14% más que en el 2011, y es el mejor dato de los últimos 27 años, un 18%, cerca de ese 20 que tantas veces hemos reclamado. Es una cifra que no habíamos conseguido prácticamente en 30 años. De cada 100 entradas, de esas menos que se han vendido, de cada 100, 18 han sido para el cine español. ¿Para el cine español? Bueno, sí, pero ha sido sobre todo para Lo imposible, la película de Bayona. Hasta aquí lo bueno, y después, que no quiere decir que sea malo que la película de Bayona haya obtenido tantísima taquilla, es sino estupendo. Que se ha centrado todo el triunfo en una sola película. Es que estamos un poco en lo mismo que hablábamos antes. Lo imposible ha recaudado el 38% de la taquilla nacional. Si no se hubiera estrenado Lo imposible, la taquilla habría caído el 14%, es decir, un 28% de diferencia, porque se ha ganado un 14, se perdería un 14 sin Lo imposible, de manera que es la película, desde luego, más taquillera del año, más taquillera de la historia del cine español. 41 millones de euros recaudados solo en España, y ahora arranca ya su carrera internacional, y luego vendrá el DVD, en fin, todo el negocio subsiguiente. Pero de momento en España ha sido, desde luego, el gran bombazo. Las películas más taquilleras, además de Lo imposible, pues han sido Las aventuras de Tadeo Jones, como ya avanzábamos hace 15 días, 18 millones de euros. Después Tengo ganas de ti, que no es que sea una película maravillosa, pero ha llevado a la gente joven, sobre todo al cine, 12 millones de euros. En cuarto lugar, Luces Rojas, la película de Rodrigo Cortés, que ha sido, bueno, digamos que a gran distancia de las primeras, pero ha sido la tercera la cuarta en el podio, con 3 millones de euros. Después Rec 3, Génesis, la tercera parte de las aventuras estas de la Casa Encantada, 2.200.000 euros. Y ya de ahí bajando hacia el millón y medio Grupo 7, XP3D, Promoción Fantasma, Los Pelayo y Katmandú, que cierra esta lista de las 10 películas más taquilleras del cine español. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a oír a lo imposible en todas las nominaciones. No me parece, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Porque llegan el próximo martes las de los Goya, Elena Naya, la actriz, va a leer quiénes son los nominados y lo imposible aparecerá por todos los lados. Por imagino, supuesto que imagino sí. Yo, ¿no? Sí, al menos sin ninguna duda. Además, siendo cuatro las candidatas, pues cabe prácticamente en todas las categorías, ¿no? Claro. De momento lo que sí tenemos ya son las nominadas a los premios José María Forqué. Que son una de las antesalas a los Goya. Efectivamente, una de las antesalas. La edición número 18 de los premios que concede GEDA, la entidad de gestión de los productores, y las nominadas son las mismas que van a ser nominadas mayoritariamente en los Goya. El artista y la modelo, de Fernando Trueba, Blancanieves, de Pablo Berger, por supuesto Lo imposible, de Juan Antonio Bayona, y Grupo 7, de Alberto Rodríguez, la película más tempranera de todas, se estrenó a principio del año, pero los académicos y los productores todavía se acuerdan de esa estupenda película española y andaluza, como yo digo siempre. Gerardo Herrero va a recibir la medalla de oro de GEDA, la medalla que se concede siempre a un productor, en este caso a uno de los productores, joven todavía, pero que mejor conoce el negocio y la industria del cine en España. Y también va a haber premios para las interpretaciones. Los nominados en el apartado masculino son Antonio de la Torre, Jean Rochefort y José Sacristán, y por la parte femenina, Carmina Barrios, yo creo que para reconocerle, bueno, pues ese especial gracejo que tiene delante de la pantalla, Maribel Verdú y Macarena García, dos de Blancanieves. El premio especial a la mejor película de animación o documental se dará a conocer en la misma gala que se celebrará el día 22, y bueno, las películas pelean por un premio de 30.000 euros, que no está nada mal, y 6.000 euros los intérpretes. De manera que, bueno, hay dinerito, no que sea mucho, ¿verdad?, 30.000 euros, pero a cualquiera de las cuatro películas nominadas les vendrá muy bien. Lo que sí parece es que en estos premios, primero en los Forqué, después en los premios Goya y en los diferentes que se van a producir en las próximas semanas, el dominio tan abusivo de Mejor Imposible no va a ser tan exagerado. Pues, me parece, eso espero, ¿no? De Lo imposible, no, efectivamente. Van a estar, yo creo que estas cuatro películas, a todo el mundo nos parecen, en principio, las mejores películas del año, de manera que unas u otras nominaciones tienen que estar aquí. El de animación será para Tadeo Jones, ahí no hay tampoco ninguna discusión, y en estas cuatro películas se los van a repartir. Como son cuatro las nominaciones, pues van a estar prácticamente ellas en todas las categorías. Luego siempre hay, claro, bueno, pues están los actores, las actrices, la revelación, en fin, todas estas cosas, ¿no? Claro, pero con la buena crítica de Blancanieves, por un lado, y sobre todo de la película de Trueba. Sí, del artista y la modelo. Del artista y la modelo puede ser que quizá no cope la totalidad, como lo ha hecho en la taquilla, ¿no? No, yo diría desde ahora mismo que mi favorita es la película de Trueba, y creo que por calidad, por interés, debería llevarse los premios gordos, pero claro, va a estar repartido, eso no cabe duda. Y la siguiente de las informaciones, la última por esta noche, nos habla de Bill Pullman. Pues sí, un actor con facetas realmente desconocidas. Bill Pullman es uno de esos actores que han hecho alguna vez de presidente de los Estados Unidos. Este lo hizo en Independence Day, la película del 96, y lo va a hacer otra vez. Va a ser presidente Dale Gilroy en la película 1600 Penn, que, bueno, como digo, es su segunda aparición como presidente americano. Pero hay más cosas de Bill Pullman. Estrena May in the Summer, una película dirigida por Cherin Davis, en la que la hija de un diplomático pues se casa en Jordania y el padre, que es Bill Pullman, llega allí a ese país para presenciar la boda. Esta película va a abrir el Festival de Sundance, y lo más curioso que me entra ahora de Bill Pullman es que no solo es un estupendo actor, sino que también toca el trombón, y además es un apasionado de la horticultura. Es capaz de irse a Florida para comprar una cosecha de mangos, ha creado una nueva orquídea de su auténtica invención, ha inventado también un helado de alubias, que no sé cómo estará, pero seguramente muy rico, y también hace donaciones a ONGs que tienen que ver con la comida sana. Bill Pullman, para terminar esta faceta múltiple, escribe vodevilles, es un enamorado del género, y también compone coreografías para tractores. Eso sobre todo para los John Deere, estos famosos, sí. Para los desfiles, que en América deben ser muy importantes y muy numerosos, los desfiles de tractores, pues Bill Pullman diseña las coreografías, que tienen que ser muy movidas. Bueno, pues Bill Pullman, el último de los protagonistas en la actualidad. Ahora sí es tiempo ya para la crítica, para hablar, por ejemplo, de Seymour Hoffman, o para hablar de Joaquín Phoenix, que es el protagonista de una película muy esperada, y ahora vamos a ver cómo es recibida por nuestro crítico, por José Manuel Escribano. Hablamos de The Master. El hombre no es un animal. Nosotros no somos parte del reino animal. Estamos muy por encima de ese grupo. Entiéndalo, quiero conseguir la luz. Mirando desde arriba como espíritus, no como bestias. He descifrado y descubierto un secreto para vivir en estos cuerpos que ocupamos. La buena ciencia permite más de una opinión. Si no, queda la voluntad de un hombre, que es la base de las sectas. La única forma de defendernos es atacar. Tranquilos, no, no pasa nada, por favor, no le hagas daño. Es peligroso. Y será nuestra ruina si sigue aquí. Se lo inventa todo sobre la marcha. Si te vas, no quiero volver a verte jamás. El gurú, el guía, el líder, The Master. The Master, el maestro. La película de Paul Thomas Anderson, producida por Anderson, por Megan Ellison y por Daniel Lupi. El guion es de Paul Thomas Anderson también. Los protagonistas, como tú decías, Joaquín Phoenix, Phyllis Seymour Hoffman y Amy Adams. Bueno, tenemos un trío de Andersons que anda por nuestras pantallas. Lo forman el inglés Paul William Scott, más conocido como Paul W.S., un artesano que se dedica mayormente a las aventuras de su señora, Mila Jovovich. Wes Anderson, el director de Moonrise Kingdom, que es un artista muy interesante, original, divertido y profundo a la vez. Y Paul Thomas Anderson, que es un maestro, el autor de Boogie Nights del 97, de la maravillosa Magnolia del año 99, de Embriagado de Amor del 2002, con el mejor Adam Sandler que se recuerda, y de la apabullante Pozos de Ambición del año 2007. Quizá The Master, que inaugura este año, sea su mejor película y seguramente una de las mejores, sin duda de las más interesantes y complejas del año. Se sitúa en el Ecuador del pasado siglo, recién acabada la Segunda Guerra Mundial. La contienda ha terminado, pero para los soldados americanos que regresan de Japón empieza otro conflicto igual de complicado: retomar su vida y tratar de olvidar los horrores del combate. Freddy Quell ha salido relativamente ileso de la guerra, pero se ha convertido en un hombre violento, desequilibrado, dominado por la obsesión sexual y caído en la delincuencia y en el alcoholismo. Después de dar tumbos por diferentes ciudades y oficios, desde fotógrafo de centro comercial a recolector de coles, cuando más desesperado está, se encuentra con el magnético Lancaster Dodd, un oscuro y extraño personaje que dirige una aún más extraña y oscura organización. Dodd acoge a Freddy y lo introduce entre sus gentes, ofreciéndole su confianza, seduciéndolo, hasta dejándolo penetrar en su círculo más íntimo. Y entre los dos hombres surge una relación narcótica y adictiva, a la que no es ajena Peggy, la esposa del maestro, y que va de la sorpresa a la sumisión y de la devoción a la rebeldía. El relato ha seguido los pasos de Freddy de manera sincopada, intercalando radicales elipsis y algún flashback que nos permiten conocer la personalidad y la evolución del protagonista, que deja de serlo absolutamente cuando abre los ojos y se encuentra en presencia de Dodd. A partir de ese momento, son los dos los que ocupan la pantalla, y el ritmo cambia de vertiginoso solo a cadencioso y detallista pas de deux, a la vez que el escenario se cierra hacia el interior de la restringida sociedad de los adeptos a la causa, como ellos la llaman. Anderson nos muestra sin ninguna complacencia el nacimiento y auge imparable de la nueva iglesia de Lancaster Dodd, trasunto evidente de L. Ron Hubbard, el creador de la cienciología, y traza un firme perfil del personaje y su entorno, desde su familia, capitaneada con mano férrea por su mujer, hasta la tropa de entregados fieles, capaces de ceder dinero y voluntades a los deseos del fundador. Las imágenes no dejan resquicio por donde escapar, ni para los protagonistas, ni para los espectadores, atrapados por la fuerza, la intensidad y la perfección de la narración, que rompe los moldes tradicionales para crear una estructura nueva, propia e inteligentísima. Todo es atmósfera, todo es cine en esta película ejemplar e hipnótica, iluminada además por las maravillosas interpretaciones de Joaquín Phoenix y Phyllis Seymour Hoffman, dos artistas portentosos. Phoenix crea su personaje desde las tripas, dejando salir su tormenta interior, con una capacidad de expresión que vibra en cada gesto, en cada músculo. Hoffman, el actor más completo de estas décadas, se apodera del papel de maestro de las almas, haciendo que todo respire a su alrededor al compás de su mirada, de su voz, de la atracción absolutamente fotogénica de su figura. Irradia poder, levanta pasiones, da miedo. The Master no es una película biográfica ni pretende entrar en el terreno de las creencias. El telón de fondo, sí, es la crónica de unos años difíciles, de los tipos que los poblaron y del nacimiento de una religión. Pero sobre todo es la historia de una relación, un cara a cara fulgurante y arrasador, un retrato implacable y, en resumen, una película enorme. The Master, la película que ha sido la crítica esta semana de José Manuel Escribano, desde luego que total y absolutamente recomendable por tus palabras. Absolutamente. Y además, quien quiera conocer un poquito sobre esa América, sobre el mundo de las creencias, sobre el mundo de las sectas, bueno, pues va a disfrutar doblemente del cine y de la historia, desde luego. Así es. Vamos con el Super 10. ¿Nos sitúa en el puesto número 10? Pues una película de animación, esta Rompe Ralph, que es la que ha traído Disney para las navidades de los chavales. Rich Moore es el director y es la primera semana en el Super 10. 9. Blancanieves, de Pablo Berger, después de 14 semanas va deslizándose poquito a poco hacia el final de la lista. 8. De Óxido y Hueso, de Jacques Audiard, con Marion Cotillard, Matías Schoenaerts, 3 semanas en la lista, ha subido un puestecito. ¿Y a 7? César debe morir, la película de los hermanos Taviani, Paolo y Vittorio, con Cosimo Rega, Salvatore Striano, 6 semanas en la lista, también ha bajado un poco. 6. Película de la semana, Los Miserables, esta fantástica película, esta fantástica música que ha orquestado Tom Hooper con Hugh Jackman, Russell Crowe y un reparto sensacional. Primera semana en el Super 10. 5. El Hobbit, un viaje inesperado, la película de la que ya hemos hablado hoy. Peter Jackson es el director, 3 semanas en la lista, ha subido un puesto. 4. El Artista y la Modelo, ha bajado desde el puesto 2, la película de Fernando Trueba, ya son 14 semanas las que lleva en nuestra compañía. 3. 10 semanas lleva Argo, la película de Ben Affleck. Fue número 1 mucho tiempo, luego 2 y ahora 3. Ha bajado desde el 4. 2. Perdón, ha subido desde el 4. 2 en la casa, la película de François Ozon con Fabrice Luchini, Ersun Hauer, ha subido, está así, lleva 8 semanas en el Super 10. ¿Y el primer número 1 del año en el Super 10 es para...? Pues por quinta semana consecutiva es para La vida de Pi, la película de Ang Lee, esta película que le gusta a todo el mundo y además con razón. Bueno, después de hablar de tantas y tantas películas buenas, finalizar el Super 10 con La vida de Pi, nos has hablado de The Master, nos has hablado de La noche más oscura, todas ellas además con excelentes comentarios. ¿Queda alguna recomendación, José Manuel? Pues mira, yo diría que si no de estos mismos estrenos últimos, porque tampoco hay mucho más de lo que hemos hablado, sí de estas últimas semanas en las que no hemos estado por aquí, yo recomendaría Las Sesiones, otra de las películas que suenan fuerte para los Oscars, sobre todo por las formidables interpretaciones de Helen Hunt y John Hawkes. Bueno, pues creo que ha sido una excelente primera revista del año para, muchas para gracias, el cine, ¿verdad, José Manuel? Bueno, por lo menos el cine parece que se pone interesante en esta primera semana. Ojalá sea así. Ojalá. Y siga así durante muchísimo tiempo. Hasta la semana que viene, José Manuel. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún desde Sogún Salamanca. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, encantados de estar contigo en este principio de año. Feliz 2013. Igualmente. Vamos a disfrutar mucho este año. Ojalá, ojalá sea así. Disfrutemos mucho del mundo del cómic, que está de permanente actualidad. Y bueno, que se adapta también, como tantas y tantas cosas, sobre todo en el mundo del arte, se adaptan a los nuevos tiempos, al crowdfunding, a esa búsqueda de mecenas entre todos nosotros, entre los lectores, entre los espectadores, entre la gente de a pie, y convertirse en parte del arte, ¿no? Exactamente, hoy traemos un cómic de Jordi Ballarri, que es sobre la biografía de Darwin, y como comentabas, en crowdfunding, que quizás sea la manera que vaya a tener el arte durante todo este siglo para poder seguir adelante. En antaño siempre eran los grandes ricos y, sin embargo, se está demostrando que si todos aportamos un poquito a una buena idea puede salir adelante, y realmente hoy tenemos una de esas grandes ideas de una manera de educar, de mostrar una realidad y un personaje que muchas veces está anclado en los libros de texto y a veces es demasiado árido enfrentarse a él, y sin embargo, bueno, pues Jordi Ballarri se lo ha trabajado mucho para que podamos disfrutarlo tanto los pequeños como los mayores. Porque la verdad es que la figura de Darwin es ya de por sí, su propia vida es digna de cómic. Lo que ocurre que como vida dedicada a la ciencia, a la investigación, al estudio y al análisis de las cosas de una forma tan metódica, bueno, pues puede que pueda presentarse de forma árida, pero desde luego que es un personaje digno para el mundo del cómic. Exactamente, además se necesita en muchas ocasiones el mostrar a los personajes, como le ocurrió a Zapico con Joyce, el mostrarnos a los personajes y las obras de manera diferente. Estamos muy acostumbrados a la ortodoxia y cada vez nos gusta más transgredir un poco, que nos los muestren, y sobre todo necesitamos generar la necesidad de conocer, de curiosear. Es en este cómic Jordi Ballarri, que además ha estado muy bien asesorado por Taria Lanuza, que es doctora en Historia de la Ciencia, con lo cual todo el TVO está muy bien documentado, está muy trabajado. Vemos un Darwin diferente, vemos ese Darwin que bueno, se queda, que todo lo que está detrás de esa origen de las especies, ese Darwin viajero, ese Darwin que descubría, como comentabas, muy metódico, muy concienzudo, y nos enseña a observar y nos enseña a ver el mundo que nos rodea de un modo diferente, que también lo vamos necesitando, quitarnos esa negrura y meternos también en la piel de gente joven. Y sobre todo pues para que el joven lector, esos primeros lectores, pues se acerquen de una forma didáctica a la ciencia, ¿no? Que les puede resultar, pues como decías antes, un poco más árida, y al igual que Darwin, pues se puede coger algún otro personaje, ¿no? Como en su momento podría ser o Einstein o Marie Curie, pero que ese puntito de ciencia, yo creo que acercar divulgativamente la ciencia, como hacemos también nosotros aquí en el programa con Francis, es muy importante. Entonces, que alguien a lo mejor ve un libro de ciencia y se echa para atrás, pero está cogiendo un cómic y ya ese gancho lo tiene, pues luego si ya quiere profundizar, pues puede coger un libro un poquito más extenso. Claro, y a veces comentábamos también hace unas semanas cómo el cómic nos enseña a ver ese mundo diferente, a preguntarnos cosas distintas, también se usa para que la gente lea. Que es algo muy tonto, pero si quieres que un chaval como de 8 años o de 10 años coja un libro de ciencias, coja un libro de historia, se pregunte y tenga inquietudes, necesitas hacérselo ameno, necesitas que al abrirlo le entre por los ojos y lo devore, y a su vez que su tutor, su padre, su profesor, todo el que esté a su lado lo disfrute igualmente. Si quien lo lee no lo comparte con sus mayores, no puede generar inquietudes. Entonces en ese aspecto este TVO es perfecto, porque a partir de 8 años te puedes meter en la historia, tienes preguntas que hacer, puedes ir un poquito más allá. El coger una enciclopedia, un libro que por tanto que parezca todavía se siguen editando y hay que coger y disfrutar y consultar, pues bueno, es una buena manera, y con este TVO es un pequeño guiño y un pasito más. Además han creado toda una colección dedicada a ellos, que os invitamos a todos a echarle un vistazo a su página web, que es colección-científicos.com, porque en breve vamos a tener noticias, porque van a hacer un crowdfunding para hablar de otro gran personaje, que es Galileo, que también ha estado presente y que ha generado también en su momento una revolución, y bueno, pues va a aparecer otro crowdfunding para poder sacar adelante este proyecto que bueno, pues todo gracias a Micromecenas. Bueno, pues seguimos los diferentes proyectos de crowdfunding y de todos los que allá en colección-científicos.com, que lo recomienda desde Salamanca, desde Raúl Sogún, lo recomienda mucho Raúl, como también nos recomienda seguir un poquito, que hemos tenido noticias, verdad, llamativas sobre Jan, el autor de Super López, al que le han dado una condecoración, las más altas instancias casi del Estado, y sin embargo ha reaccionado como él ha dicho que reaccionaría. Exactamente, porque le han otorgado la medalla a las Bellas Artes a Jan, el autor de Super López. Todos nos emocionamos mucho y nos gustó, porque el reconocimiento a este autor es muy merecido, y bueno, todo el mundo que haya leído sus obras conoce que es una persona comprometida, directa, implicada en la sociedad, muy disconforme con el mundo en el que vivimos, todo con la crisis, siempre en contra de la opresión, y ha rechazado el premio debido a problemas de conciencia. Él no cree en la clase política como la tenemos, bueno, como la vivimos a día de hoy, y en conciencia no podía aceptar esa condecoración. La agradece y, bueno, pues reconoce que es un orgullo y es un honor. Sin embargo, no puede aceptarla porque no entra dentro de su pensamiento y de su conciencia. Bueno, comenzamos así con Raúl Según, un nuevo año en el mundo del cómic, un año en el que, como todos, habrá nuevas noticias y las vamos a seguir muy de cerca, ¿verdad? Eso es, además va a estar el cómic español muy presente durante todo el año, lo vamos a disfrutar muchísimo, que hay muchísimas cosas que contar y disfrutar. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Y a visitar Según Salamanca, que ahí tienen un género estupendo. Ahí vamos, segunsalamanca.com. Siete minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Todavía tenemos cosas por delante en La Rosa de los Vientos. Por ejemplo, vuestros micro relatos. El que escuchamos esta noche fue escrito por Jaume Martínez Anglí. Nos lo envió desde Barcelona. La narración corrió a cargo de Nacho Arias y la realización técnica corrió a cargo de Pepe Menchero. El título del relato, El mensaje. Debo reconocer que estuve enamorado de Laila, por no decir que lo sigo estando. Es una de esas amistades que se conservan a lo largo del tiempo sin requerir muchos esfuerzos. Con felicitarse por los cumpleaños y por navidades es suficiente. Debo reconocer ya puestos que soy un poco dado a llamar de forma espontánea y alegre. Me lo pienso tanto que pierdo la oportunidad de hacerlo. De ese modo me iba acordando regularmente de mi amiga de la adolescencia. Intuía que hacía mucho tiempo que no sabía de ella. Era viernes y una buena hora para llamar, así que, evitando mis acostumbrados escrúpulos para la espontaneidad y la alegría, la llamé. Saltó el buzón de voz. Me jode particularmente el buzón de voz, pero más me incomoda dejar una llamada perdida. Siempre me imagino al interpelado mirando la pantalla de su teléfono y poniendo una mueca de fastidio, presionando la opción de silencio que muchos quisieran para su vida, o dejando sonar simplemente una melodía de moda. Pasado el tiempo, estaba encerrado en mis asuntos cuando caí en la cuenta de que no había sido devuelta mi llamada. Ahora sí, ahora podía concretar con precisión el tiempo pasado desde mi ataque de espontaneidad y alegría, gracias al registro de llamadas realizadas de mi móvil, 2 semanas y 1 día. Me extraña, pensé. Una chica tan atenta y políticamente correcta, me extraña. Aquel día, especialmente gris y especialmente lunes, me dio por pensar en el manido no somos nada. Sin duda estaba sometido a la influencia de los medios que habían hecho de la muerte fortuita de un conocido presentador un asunto de Estado. A todas horas, a lo largo del fin de semana, nos habían mostrado la pena de sus allegados, lo joven que era, la larga que era su cola en el velatorio. El caso es que me acordé de mi amiga y pensé, relacionando la idea y el espíritu gris que me poseía, lo chocante que resultaría constatar si alguno de los dos muriese precipitadamente. Fuera de nosotros mismos no había ningún nexo de unión con el exterior. Mi madre sabía de ella y mi hermano, pero nunca había sido presentada y todo quedaba desde la perspectiva de mi familia, que era una chica con la que tenía una relación con derecho a roce y poco más. Reconozco que era culpa mía, pues lejos de desmentirlo, dejaba que esa idea me ensalzara en el pedestal de los envidiados don Juanes. Ya en casa me puse a revisar mis correos electrónicos, también los spam, por si acaso me hubiese enviado algún mensaje. Internet había absorbido su etéreo e ingrávido cuerpo, todas las realidades de nuestro mundo y nuestro tiempo, incluida la muerte. No sé por qué en el buscador escribí necrológicas y aparecieron 368.000 resultados en 0,15 segundos. Seleccioné la primera opción por parecer la más fiable y se abrió ante mí una página. Rigor Mortis se llamaba, con un cuestionario de lo más completo. Nombre y apellidos, alias, fecha de nacimiento, localidad, franja de fechas del posible fallecimiento, etcétera. Fácil. Con un mal presentimiento, introduje su nombre, apellidos y localidad y fecha de nacimiento. Aspiré profundamente y le di al enter de mi teclado. Contuve el aliento y entre arrepentido por ser pájaro de mal agüero e idiota, apareció una lista de nombres. El primero. Era el primero de las propuestas que arrojaba el buscador de almas. Perplejo, acongojado y nervioso, releí su nombre y apellidos como si de un mantra se tratara. Era ella. ¿Cómo era posible? Tan joven y llena de vida. Comprobé de nuevo los datos. La fecha del entierro era perfectamente plausible. Y la edad, la misma. Distraído en mis cábalas, me sobresaltó la musiquita que me avisaba de la entrada de mensajes en mi teléfono. Lo desenfundé distraídamente y le di al aceptar para leer la misiva siempre escueta y mal escrita de mis contactos. Hola, cariño. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Vi tu llamada, pero estoy liadísima. Hablamos, Laila. Final rotundo para este micro relato. Nos quedan 2 minutos para llegar a las 4 de la madrugada y vamos a recordar algunas cosas relacionadas con los correos electrónicos que estamos recibiendo y con los concursos que están en marcha, Silvia Martín. Pues mira, yo me quedé pendiente de decir el ganador, que ya habíamos comentado que era José Pérez Coello del 22 del 12. ¿Y cuál es el libro que ganó? Pues Nunca me aprendí la lista de los Reyes Godos de Javier Sanz. ¿Y por qué lo emitimos ahora? Pues porque en esos momentos sabemos que la gente viaja, que la gente no está en su casa en el momento de Navidad, así que por eso decimos hoy que ha ganado. Y también ha ganado Fernando Eduardo el día 29 del 12, que pues se adivinó que era Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo, el personaje. Por ejemplo, nos ha escrito también José Antonio que lo que más le ha gustado de La Rosa de los Vientos en 2012 es la intervención del señor Torres explicándonos el negocio de los bancos. A Miguel Troya lo que le gustó fue que se hablara de curiosidades del mundo antiguo, concretamente de los Juegos Olímpicos, que fue muy didáctico, aunque siga habiendo Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, eran muy diferentes y no se suelen enseñar, dice Miquel. Nos manda saludos y fuerza y honor Samuel Porto, Miguel Ángel Avalo, que le encanta cómo habla y expone Manuel, y el sonido del paf en toda la frente a Lorenzo, que no tiene precio, y Richard Lafonte, que también nos manda saludos desde La Coruña. Y el ganador del personaje de hoy es Carolina Cáceres Rodríguez, que, pues eso, ha adivinado que era Juana de Orca. ¿Y quién ha ganado la cesta cultural? Pues mira, nos dice José Manuel Ramos Herrera, es imposible destacar algún momento especial. En 15 años he cambiado de casa, de gafas, de coche, de amigos, de trabajo, de equipo de fútbol y de estado civil. Pero mi programa de radio favorito sigue siendo el mismo, La Rosa de los Vientos. Elevo mi refresquito con nieve por otros y por lo menos 15 años más. Fuerza y honor. Bueno, pues él es el ganador de la primera de las cestas culturales. Este fin de semana de Reyes teníamos que entregarlas. Mañana habrá una más. Y mañana nos escuchamos a partir de 1:30 de la madrugada, 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias. Hasta mañana, bye bye.